Now for something completely... Motherfucker! Episodio 87. Motherfuckers. Reprise. Bienvenidos a todos otra vez. Estamos de vuelta. Otra vez en la silla de piloto. Esto... Ya he perdido la forma de mi trasero. ¡Uy! Políticamente correcto que soy. Joder, que el tiempo me está jodiendo la vida. Me he secado por dentro. ¿Te has secado por dentro, no? No sé, se me están como pudriendo las orejas. Yo creo que me estoy secando de fuera adentro. También el otro día me hice sangre rascando. Y digo, oh, ¿cómo puedo tener estos mocos? Y no, y era como... como tejido mucoso de esto, porque, se me lo iba arrancando tal. Porque tu cuerpo es inteligente, entre mi comillas. Mi cuerpo rechaza la vida. Sí, sí, ahora que sabe que hay una nueva generación de tu sobras, genética, sobras. O sea, dice, ahora comienza comienza la autodestrucción. Esto es así. Pues, gente, bienvenido a No For Something Completely Motherfucker Reprise, porque este Reprise. Hemos vuelto. Temporada 2. Yo soy Christopher y ahora... Y tú eres Don Jaume, porque ahora hay que hablarte con un respeto... Soy padre, sí. No es muy complicado. Ser madre igual es mucho más complicado, pero ser padre, que me dijeron el otro día, dijeron, hostia, buen trabajo, y pues, lo he hecho con el pito. Y lo habría hecho igualmente, sí. O sea, lo llevo haciendo tiempo... Lo llevo haciendo lo que está, quiso la providencia. Lo llevo haciendo tiempo y sí, no me quejo, sí, ¿eh? O sea... No, ningún problema, ¿verdad? Hasta el momento lo iba haciendo, ahora ya nunca más, pero bueno, va bien. El tema es que... ¿Qué iba a decir? ¿Ves? Si notáis... No, sí, bueno, tengo como la cabeza embutida en un cubo gigante de gelatina y todas las... Tengo el tema este de recibir cosas sensoriales. Joder, las percepciones... Hostia. Sí, como... Eres como un... Atrofietada, por cierto, antes de que se me olvide, porque ahora he tenido como una epifanía. ¿Sí? Un saludo a Pablo y a Arturo. Joder. Son Pablo y Arturo, ¿no? De Gravina. ¿Para qué coño les saludas a estos dos? Porque me mencionaron. Ya lo me sé. Me felicitaron. No sé cómo llegó a mis oídos. Dije, oh... Porque, en ese momento no... porque lo dijeron en el grupo de Telegram. De hecho, te lo habría dicho yo, pero no llegué a escucharlo antes que ellos, porque lo tenía atrasados. Y bueno, sí. No, Pablo me dijo, dice, yo voy a grabar un episodio así de padre primerizo, se lo voy a dedicar a Jaume. Y digo, venga. Pero lo escucharon los oyentes nuestros antes que yo. Que Pablo tiene, ¿no? Pablo tiene, sí. Pablo tiene. Pablo, Pablo está, tiene. Pablo maneja. Pablo maneja. Pablo también es Don Pablo. También ha demostrado Don que... Don Pablo sí que ya parece de cártel, de Cali. Don Pablo. Bueno, no sabemos lo que van manejando allá en el sur. Madre mía. Nuestros compis gravineros. Sí, pues él maneja. Ya ha demostrado... Un saludo. Un saludo. No, no sé qué coño, no. Yo lo retiro el saludo, no les saludas a todos. No, ya les hemos hecho muchas cosas. No me acuerdo, y lo escuché un poco. No me acuerdo que decía algo, ah, ya bueno, vale, guay. Básicamente se resume en esto, que los padres primerizos se vuelven gilipollas. Eso es lo que... Si no, y bueno, y en nuestro caso, que ya lo éramos antes, ¿cómo va esto? Bueno, tú eres la prueba viviente, tu cuerpo ya se está empezando a descomponer. Sí, pero eso no es de gilipollez, no he visto nadie que se descomponga. Bueno, así a medida que tu cerebro va perdiendo neuronas, pues la gilipollez avanza, es como la nada. Y ya haces cosas como decir, bah, pues voy a poner el microondas con la puerta abierta, porque total, ¿sabes? No es perder tiempo, o sea, y así pasan las desgracias. Es como la nada en la historia interminable. La nada llegará de un momento a otro. Me quedaré aquí sentado y dejaré que me lleve a mí también. Así que nada, chicos, si notáis una cadencia mayor, es que Jaume está en proceso de muerte. Por cierto, off topic, el otro día a un centímetro se quedó de mi boca de mearme en la puta boca y hacer gárgaras. Dicen, el niño, ¿no? Y dicen esto, ah, cuidado que mean, esto que sale en las películas, que esto, jajaja. Ja. No, lo hacen siempre. O sea, lo destapa y dice, ah, fresquito, digo, a mear. A mear. Mira que has tenido un paquete todo el puto rato, cabronía. O sea, pero mea, ni cagan como una escopeta. Porque al principio hacen una cosa, que dicen, voy a cagar. ¿Y tú qué haces para cagar? Cuando tú vas a cagar, que eres una persona adulta y controlas el mecanismo de cagar. Primero, importante, bajarme los pantalones. Efectivamente. Y después haces fuerza, pero no cierras el ojete. Porque si no... No, porque es contradictorio. Pero ellos o hacen fuerza con todo o no hacen. O sea, hacen fuerza de cagar y cierran el ojete a tope. Ah, vale. Entonces, eso crea super, una... Y se super encabrona. Y está... crea una compresión ahí espaciotemporal que... Pero no es eso lo gracioso. Porque, ¿qué pasa? Hacen... Claro, no cagan. Tienen el ojete super... A lo mejor hacen... Dice, tío, esto es como una olla a presión. O sea, parece es una bomba es de estas caseras que hacía ETA. Y cuando se duerme o algo, hace ¡pua! Como una escopeta. O sea, se relaja eso, toda la presión sale de golpe y a veces le quitas el pañal y hace ¡pua! Una escopeta y tú ¡ah! ¡Cabrón! Sí, así van, ¿no? Son muy... Vienen muy en early access. Es como si los hubiese... Es como si te los descargas de Origin, de EA, ¿no? Que vienen como jodidos, pero a base de parches ya empiezan a funcionar como una personita. Parche sistema digestivo. Parche, sí. Evita alcohólico. Exacto, ¿no? O que se encabrona porque yo tengo sueño, no sé qué hacer. Digo, no puedo dormir, me tengo que quejarme de que tengo sueño. Claro. O sea, no saben que durmiendo se les pasa el sueño. Dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esta sensación tan mierda? Es muy guay. ¿Y quién es este tío con barba que me mira? Después al final es guay. No sabe muy bien por qué. Supongo que es por una movida de las hormonas que se te jode el puto cerebro, lo que decían en Gravina. Pero es guay, guay. Es guay. Sí, es guay, guay. 10 de 10 lo haría otra vez. Lo recomiendas. Guay. Sí. Bueno, lo recomiendo, pero si te hace ganas, pues muy bien a ello. ¿Recomiendas este juego? Que eso, claro. Y yo porque soy tío. Soy tío, no sé, igual me lo pensaría fuerte. No, porque dicen, también que no os engañen, que dicen, no, el parto es maravilloso, es natural, y que te coma un dinosaurio también es súper natural. Bueno, ejemplo, hoy en día no, ni día, nunca. Ni nunca, pero bueno, pues que te coma un cocodrilo. Salvo que seas creacionista y creas que los dinosaurios... Que te ataca en el Amazonas un pterodáctilo. Okay. Porque te ha visto desde el Amazonas, porque como la tierra es plana, te botea bien. No, pero dice, el parto es súper bonito. No, es abominable. El parto es abominable, es show. Es show 6. O 7 u 8 o 9. No, ¿cuál es? La que he censurado. Que dije, no, es demasiado fuerte para España. Yo ya he perdido la cuenta. Creo que hay fue una, la 6. Sí, hay una que dije, no, demasiado fuerte para España. ¿Y por cuál van? ¿No van por las 10.000? Nos han parado. No han parado. No han parado. Que yo sepa, ¿no? Sí, ¿tú qué sabes? ¿Tú aún te crees que están haciendo que falta la última de Regreso al Futuro? Sí, idiota. Sí, bueno, yo vivo en una época en la que dicen los creacionistas que convivimos con dinosaurios. Pues eso, es terrible. Y ves cosas, que claro, eso no sale. Ves cosas que ya no puedes... No, en las series estas, rollo, Friends, comedia, porque después justamente, después de parir, estamos viendo Friends y sale lo del parto de Rachel, que dicen, y tú, como medio ríes, medio lloras, es decir, no me hace puta gracia. Porque ves cosas que no salen, o sea... Ves cosas que ya no puedes no ver. No, porque hay como un complemento, tú te imaginas, has visto en películas como es un paritorio, ¿no? Te pones ahí, ¿veis? Con las patas y tal. Bueno, con las patas y te pones epidural, y no tienes que hacer movimiento. Entonces, si se ha agarrado de una cuerda y tal. Pero después hay una especie de cosas, ¿no? ¿Cómo lo diría? Material médico, ¿no? Desechable. ¿Sí? Que son como unas perneras son perneras de pantalón, sí, de plástico, uh-huh, que se enganchan y debajo lleva una bolsa, como una bolsa de basura de 40 litros. Eso pinta se bien. Pasa y eso es para la casquería. Para que después no venga uno con una fregona ahí todo el suelo que parece eso... Parece además, cuando operan a Jack Nicholson en la de Batman, que les va dejando... No, no, o sea, los instrumentales eran así, porque pues tienen que coser y movidas y los instrumentaciones así. Yo, madre mía. Madre mía. Qué pasada. Además que lo llames casquería le da un plus de, sí, de sí, gore. Sí, muy terrible. Cuando sale bañado en... O sea, no es esto, dice, ah, oh, qué bonito, te lo dan súper rosado, ¿no? Sale ahí, además le tuvieron que usar ventosas, sale con la cabeza así de forma. ¡Padre! ¡Sale chocolate! Slotsky de Agordi. Yo, madre mía, estaba hecho mierda. No, no, muy bien todo. Muy bonito, muy bien. Muy recomendado 100%. Bien. Recomendado 100%. Ay, Dios. Bueno, pues... Ya, para esto es todo lo que tenía que decir sobre tema. Te has guardado las anécdotas más bonitas. Sí, que, no, bonitas hay. No recuerdo ninguna. No, me te rías. Qué cabrón. No recuerdas ninguna por la bolsa de gelatina que tienes en la cabeza y a través de la cual tienes que vivir ahora. Pareces un bicho esto de Bloodborne ahí con la cabeza ya, sí, hinchada. Sí. No, ríen. Pues hay un momento que aprenden a reír y yo creo que por pura supervivencia. Porque ya estás así, con un cuchillo jamonero y un maldito niño, y haces, ay, ah, qué bonito, cómo te quiero. No, no neguemos que eso puede ser un plus evolutivo. Vamos claro, a reír porque si no, mi padre me mata. Mi padre me devora. Y tú tienes ahí las hormonas y dices, ah, se está riendo, qué bonito es. Ah, qué bonito, digo, lleno de sangre, bañado en heces. Te dejaré un día más. Mañana te mato. Ay, hostia, tío. Pues nada, así va el tema. Ya está, ya estáis sí, preparados todos. Bueno, pues nada. Este episodio no es el final de Covenant. No. Por si acaso. Lo podría ser, y es una mierda. ¿Qué esperabais? Que en la segunda parte dijéramos, no, pero aquí la película remonta. O sea, oh, qué buena, se vuelve al final. Pero hemos pensado que, bueno, como llevamos un montonazo sin grabar, digo, vamos a volver Jaume y yo aquí a los mandos y luego ya llamaremos a Seri. Con la excusa de beber, con Seri, de hacer el tonto, o sea. Sí. Nunca nos importó lo que decíamos. ¿Cómo se puede ver al final de todo lo que ya de lo que colgamos? Mm. Así que nada, vamos a poner el piloto automático. Ah, por cierto, no hay comentarios. No comentamos los comentarios. Ah, no tenemos. Ya, esto se ha acabado. O sea, ya se ha acabado. Porque ahora es no filter. O sea, antes decías, ah, sí, que... No va a valer. Ya tenéis muchos medios, contestaremos en los comentarios, lo que sea. Y si vemos alguno que sea rollo, mejor comentario de esto, que no digo que no sean buenos vuestros comentarios. Pero sí, tampoco vamos a hacer... El tema es que se ha reducido el tiempo de grabación, con lo claro, cual si metemos los comentarios... Grabamos menos tiempo cuando grabamos. Exacto. No vamos a estar leyendo 4 horas de comentarios que nos encantaba cuando teníamos tiempo. Exacto. Pero si no... Es un poco el problema. Pero, sin embargo... También ahora no hay tantos comentarios. Es verdad. El nivel de comentarios, o sea, el nivel no, la cantidad de comentarios ha bajado un montón por Telegram, por culpa de Telegram. Y... O porque seguramente nos quedan 3 programas. Ya de sí, vida, no, no, exactamente. No nos escuchan el tato. Efectivamente, ya el número de oyentes también habrá bajado... Y cuando cerramos el podcast solo se oye un grito sordo que se Edua y ¡ah! Pero... Lo leemos. Leemos todos los comentarios. Además, nos encanta recibir los comentarios porque yo me parto. Claro. Entonces, podéis seguir comentando en el blog, o sea, en completemadafaka.com. Podéis comentar todavía en iVoox y yo los contestaré in situ, como he estado haciendo últimamente sabiendo que no íbamos a poder comentarlos. ¿Qué vas a decir? Que me ha hecho gracia que dice, yo me parto porque veo, míralo, son como hormigas comentando. O sea. Qué cabrón, no en ese sentido, coño. Me río con las cosas que dice. Sí, está muy bien. Que son comentaristas buenos, coño. Profesionales. Profesionales del comentario. O sea, sí. Me pagan por comentar. Todo se mete primero a comentar las noticias estas de los periódicos digitales y después al podcast. Venga, pues vamos. O sea que sí, empezamos. Seguí comentando. Aunque solo sea por agrandar nuestro ego. Sí, empezamos. Empezamos. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Tampoco hay músicas. No hay paros, todo del tirón. No, venga, para. Cowboys and Indians. kid. We need you to come play with us. Put on some cowboy shit and meet us outside. And bring your phone. Whoa, whoa, we're playing cowboys and Indians, dickhole. Inuits are technically Native Americans. This new kid puts me to shame. Tim Bay. Rip these guys a new asshole, new kid. Phone destroyer. Y soy yo el que te está diciendo que te estás hundiendo en la mierda. No, pero tú ya estabas, o sea, imagínate. Eso está clarísimo. De hecho, antes se lo iba a decir y se me ha ido. Iba a decir, hostia, tengo una esperanza. Igual tú ahora, te descompones más rápido que yo. Sí, ahora hay como un equilibrio. Porque se está incumpliendo la profecía. ¿De cuál? No era una profecía, da igual. Es una tontería lo que acaba de decir. Que tú decías, no, es que Jaume, joder, macho. Menos mal que soy yo que estoy espeso. Menos mal que eres tú que estás espeso. Menos mal que hay alguien sensato para llevar el podcast. Que tú decías, el puto Cristrolo, es que ya estaba hecho mierda desde el principio y sigue igual, ¿no? Claro. Ahora estoy viendo fotos antiguas, la foto... No, está más joven. Estoy hecho mierda ya. Claro, o sea, que estás hecho mierda, hacemos la coña, pero ¿qué te crees? Que no envejece. Lo que haces es que no cambias de look. Ya, claro, y eso me ayuda. De viejo seas como Rosendo, que está viejo, pero claro, va con el pelo y digo, no se le dan cuenta. O sea. Y después te ha hecho mierda. Estoy hecho mierda. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué jugamos? ¿Qué jugamos? ¿Qué jugamos? ¿De qué hablamos? ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos comido? Yo he jugado un montonazo. ¿A qué has jugado? A nada. A nada, efectivamente. O sea... No, a Persona 5. Sí, no sé cuándo empecé, no sé en qué momento de mi vida empecé el Persona 5 y creo que llevo tanto tiempo jugando que no recuerdo una época anterior a estar jugando a Persona 5. Todo es Persona 5. Es Persona 5. Lo cual no es nada negativo porque me gusta muchísimo. Pero avanzas. Sí, avanzo. Lo que pasa es que... No, ¿qué coño avanzas? Yo sé porque llevas tanto tiempo jugando. O sea, ¿cuántas horas llevas de juego? No tantas. No tantas para ser un JRPG. Debo llevar unas 80. Unas 80 horas. Sí. Y que has hecho mierdas. No. Has hecho mierdas. No. Es imposible que yendo ahí, me importa una vida en clase, voy a matar gente. Pero tú, debe salir una vieja, no sé qué, y tú, vieja, cuéntame tu historia, voy a seguir todo tu arco narrativo, a ver si al final puedo salvar al caballero de la cebolla para que me coma la polla. No, pero el Persona 5 no es así. Y me dejó alucinado. O sea, la primera vez que... Como es el primer Persona que toco, me ha dejado totalmente alucinado el sistema de juego. Alucinado ya no en ni buen sentido ni mal sentido, sino simplemente alucinado. O sea, algo que no me esperaba. También que lo está jugando, que ahora hablo últimamente con él, Xavi, de... De Trayecto final. Sí, y le está gustando mucho. Porque dice, hostia, esto podríamos meterlo como en Persona 5. Yo... No, he jugado. Y siempre me dice, además, es un cabroneo, porque se me dice, no, ha jugado a Persona 5, no. Ni jugarás. No, ni jugaré. Y diré, y con razón, porque ya te digo yo que te vuelves loco. Ahora está un fallo con el Persona 5 y el Horizon. Es la segunda. Se llama. Sí. Xavi es la segunda persona, además, que me dijo, antes de jugar, creo, si no recuerdo mal, Xavi fue una de ellas, oye... Es que quiero jugar a Persona 5, ¿qué tal? No sé qué. ¿Y el inglés qué tal? Porque claro, está todo en inglés, no está en español. Y yo, bueno, a mí me está gustando mucho y tal. Pues a las dos personas que les dije eso, las dos lo pillaron igualmente, aunque estuviera en inglés, y los dos, está muy bien, no sé qué. ¿Pero Xavi inglés? No, sí, Xavi sí, pero la otra... ¿Quién coño era el otro? ¡Oh, coño, Pedro! Vale, el que toca conmigo el teclista. Ah, vale, porque Xavi inglés... Sí, no, Xavi inglés sobrado. Para dar clases en Edimburgo de inglés controla. Sí, Xavi sí. Sí, el otro... Ah, sí, lo conozco. Bueno, lo conozco a tu teclista. ¿Sí? ¿A qué sí que lo conozco? Sí. Ahora lo vería, entraría en casa con un machete para asesinarme y diría, no sé quién eres, ¿por qué vienes a matarme? De hecho, te diré más, también conoces a nuestro bajista, nuevo. Porque hemos engañado a Edu para que toque el bajo con Edu, nosotros. Sí. Bajista, madre mía. Madre mía. Ay, bueno, pues nada. Empieza a ser bueno el equipo este, ¿cómo se llama esto que tocan? Equipo no, otra cosa. Grupo. ¿Grupo? Oh. La banda esta. Hola, ¿cómo llamáis? Somos unos cracks del léxico. ¿Cómo nos llamamos? No tenéis nombre aún. Sí, sí tenemos nombre. Sí. A ver, ¿cómo? Haz un poco de promoción. Crawling into Chaos. Crawling into Chaos. Sí. ¿Y quién ha hecho este nombre? ¿Tú? Yo. Y lo voy a revelar aquí en el podcast porque a nadie le importa. Crawling into chaos, sí. Making spire. Y yo, Christopher, contrólate más corto. Hombre, eso de... Crawling into chaos. De... Hombre, que crawling me viene muchas cosas. Crawling into chaos. Ahora lo pensaré. Ahora es que seguramente si estuviese más fino lo hubiese pillado antes. Porque me viene... de crawling, de Master of Puppets, que no crawling into chaos, no lo sé, no me sale. reptando en el caos, bueno. No, eso no es la traducción literal, pero es una traducción aproximada. El horror reptante, el caos reptante, vale. Bueno, pues eso. Y ya habéis tocado en algún sitio, sí. En local. En local de ensayo. A ver si tocáis. Eso es la puta purria. Joder, se metió. Mira, llevamos. ¿Cuánto llevamos tocando en el local de ensayo? 2 años. Cuando dije de Edu venir a probar, llegó Edu el primer día y dijo: en agosto hacemos concierto. Si lo dice Edu con su power, es así. ¿Y le hacéis prueba? A Edu le hicisteis prueba. Hombre, es ¿cómo tenéis estos cojonazos? Si Edu os da... Sopas con ondas. Con ondas. Bueno. Si hasta un grupo buenos. Bueno. ¿Qué? Ahora se ha vuelto viejo. No. Con un violonchelo, dijo, no, coño. No lo digo por el nivel de Edu, lo digo por el nivel, por ejemplo, de Pedro. Porque para darle sopas con ondas a Pedro, cuidado. Es bueno también. No es bueno. Es buenísimo. Es excelente. Y entonces tú eres el lastre. Yo soy el lastre. Está claro, ¿tú qué haces? Cantar. Tú mierdas que haces siempre. Pero escúchame, yo, además de ser el lastre, fui el que propuso que dijéramos algo a Edu que canta mejor que yo. Con lo cual... Es un poco... Edu canta mejor que tú también. Pues, yo diría que sí. Pues qué mierda haces ahí. Nada. ¿Sabes qué? El lastre. Tocarás el triángulo. Yo solo hago las letras. Porque... No, o como los grupos estos de hippie que salía la tía que se follaba todo el grupo y salía con una pandereta. Pero te cogerán una pandereta y te harán rollo Sick Vision. Le quitarán de los platillos uno. Y solo irás con medio platillo y no hará ruido. Y tú ahí... Con las pupilas súper dilatadas y el ojete también súper dilatado. Y tú, Que va, pero tú cantas bien, tío. Yo no he dicho... Tú cantas bien a tu rollo. No puedes hacer, a lo mejor, cantos disonantes tibetanos de estos que hace Edu, el cabrón. Pero es que está muy puesto ahora con lo del canto y... Está a tope. Ah, está a tope, porque además nosotros tienes dos grupos. Pero... toca lo que quieras. De instrumento, digo. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, la prueba. Sí. A ver, la prueba es por los dos lados. Porque Edu a lo mejor entraba a tocar y decía: estos mierdas, qué asco me dan, sí, no sí, vuelvo, sí. ¿Sabes? Pero hay más gente, ahora estás ninguneando también al guitarrista. Porque habrá un guitarrista. Hay dos batería. Guitarristas. ¿Y qué soy? Somos casi Slipknot, ¿eh? Y hay un tío con una botella de anís el mono ahí. Madre mía, tú. Bien, bien, pues en agosto concierto, ¿no? Eso pronosticó Edu. Crawling. No creo que el universo quiera contradecir a Edu. No. Si Edu no se mete ahí para hacer el notas. Exactamente. O sea, que es lo que haces tú. Tengo un grupo y ensayo y es como masturbarme. O sea, no, sí, no. Es así. Siempre porque... he usado esa analogía. Sí, porque tú coges y dices... Oh, pero tengo un grupo, o sea, estás como, es como, soy joven, estoy en un grupo. Como yo que soy digo, joven, no estoy hecho mierda. Es como yo que decía, oh, estoy haciendo un cómic, nunca hacía un cómic. Y tú nunca hacías un concierto, o sea, todas las cosas como son. Pero ensayar y dibujar, dibujamos un montón. Miento, con el grupo anterior hice bastantes conciertos. Bastantes, a lo mejor 8. Sí. Sí, bueno, sí. Pero hemos venido a hablar de mi puto grupo. Pero te hacemos un poco de promoción. Joder. Pues esto, graba canciones y ponerlas en Spotify. En eso sí que estamos. En eso sí que estamos. ¿Estáis en eso? Sí. Y después las ponemos por aquí y decimos. Y decimos que son otro grupo. Si nos puedo promocionar. Para no quedar mal. Promocionar el podcast y conseguir la friolera de 50, 51 descargas. Sí, ya has dicho muchas. ¿Qué dices? 51. Sí, digo los más locos. Ah, vale. Igual sí. Edu, que toca en el grupo, se la baja 40 veces. Que vaya mierda, no sé qué. Ay, Dios mío. Bueno, es que... Pero eso, no hemos venido a hablar de mi libro. Vamos pues a hablar todo de... eso era por el Persona 5. Joder, a lo que ha llevado el Persona 5. ¿Eh? ¿Y qué pasa? ¿Review? ¿Qué? No lo has acabado. No lo he acabado todavía. Pero está guay, ¿no? A mí me encanta mucho. Y no solo... Te encanta muchísimo. Me encanta muchísimo. Me gusta muchísimo. Y lo mejor de todo es que tengo más juegos en casa, porque, claro, el tiempo avanza, me van cayendo juegos en las manos. Los de South Park, por ejemplo. O sea, lo tengo ahí y estoy preparado ya para jugar. Estoy listo. ¿Estás preparado? Sí, ya me he visto 18 temporadas. No he visto todas. Muy bien. Pero habiendo visto 18... ¿Te las descargas? No, en la página oficial de... En la página de South Park. Pero con un proxy jodido de esos, ¿no? Porque si te metes desde aquí, pone, esto no está disponible para España. No, no, eso era antes. Ah, vale. Si no me equivoco, ahora se puede. Ahora lo veo desde la página. Sí, sí. Subtitular en inglés, al menos. No, en inglés. Sin subtítulos de ningún tipo. Creo que se pueden poner los captions en inglés y los subtítulos en inglés, bueno, creo. Pues algo, porque, o sea, si controlas de inglés, bien, pero para South Park tienes que controlar mucho de inglés. Hablan muy rápido. Kenny, will you tell Cartman to shut up? Es que es una putada que no esté subtitulado, traducido en español en la misma página. Creo que hay una pestaña que pone episodios en español. Claro, no sé ni cuáles son, ni si están todos, porque según dijeron el otro día en Telegram, conseguirlos en español es súper difícil. Sí, pues... hay series que tienen como una movida jodida y son muy difíciles de conseguir. Stan, you're on our side, right? I like the PS4's controller better. Y eso, estoy preparado ya para empezar a jugar, o sea que... South Park, a los dos. A los dos. Y también me dejó Pedro, hablando de él, el Nier Automata, porque... Uf, ese te gusta, seguro. Segurísimo. Además, ya jugué a la demo me convenció. Y además quería un juego también corto, porque después de las 80 horas de Persona 5, que todavía no lo he acabado... Y es corto el Nier Autónomo. ¿Autónomo? El Nier Autónomo, ¿te imaginas? Súper jodido ahí. ¡Dios, tengo que pagar el IVA! Dios, ¡el trimestre, joder! ¡Dios! ¡Y ahora me ataca un puto robot! ¡Y todo esto! ¡No es desgrabable! ¡Y ahora he roto el arma! ¡Y ahora no tengo pasta para la otra! ¡Joder, tío! Me tendré que desapuntar este meta autónomo. Hombre, me han dicho que es corto. Ya me imagino yo que el más corto que Persona 5... Rol. Pero muy poco, es más... Es muy poco rol. Más hack and slash. Es muy poco rol. No lo sé. ¿Cómo de roles? No lo sé, no poco. He jugado. No lo he acabado, solo he jugado... Además... Entonces, estás hablando de... ¿Te lo imaginas? Me lo imagino, sí. Por la demo. Por la demo, sí. Y después cuando jugaste al juego, al principio ya te rompió la demo. Sí, es verdad. Entonces, todo esto que saben son sucias cábalas que caerán... Es el saco roto. Es verdad, pero a ver, me han dicho que es corto y confío en que no me hayan mentido. ¿Quién te ha dicho, Pedro? Pedro me ha dicho que es corto. Pero a lo mejor porque como tiene... como le van los dedos rápidos del piano, hace la garra coreana y se lo pasa ahí en cero coma. O sea, y dice, joder, me lo he pasado media hora y todo platino. O sea, y todo, A ver, es posible, pero no. Uf. El Bayonetta me lo pasé con la nariz. Bueno. Mientras me masturbaba. Es corto. ¿Eh? Es corto, sí. Con la nariz. Mi enorme pene. Que necesito dos manos. Porque es como un didgeridoo. Detalle musical. Yo también controlo. ¿Qué os pensáis? Así pues venía a tocar el didgeridoo. Así es como ligabas en tus tiempos mozos. ¿Eh? Nena, tengo el pene como un didgeridoo. Un didgeridoo. ¿Qué es un didgeridoo? No sé, pero mira cómo es un pene. Esto es un pene, ¿no? Otro. Pues bueno, lo de que es corto es relativo, porque ese sí lo he probado. Los fines de semana he ido cambiando, ¿sabes? Porque no es porque estuviera cansado de Persona, pero para jugar otras cosas... Pero estabas cansado de Persona. No. Simplemente... Pero joder, porque si no... Es que el Persona 5, o sea, es un juego de rol, quieres que no. Y si te pones, te tienes que poner una hora mínimo, porque es que si no, no avanzas una puta mierda. No llega ni hasta el save point. Exacto, y no hay guardados automáticos. No es como, yo qué sé, el Dark Souls, que sí, eso te va guardando mientras juegas. Pero entonces, para jugar media hora y tal, pues digo, hostia, me voy a poner en el Nier, que debe ser así rapidito. Rapidito, me cago en Dios. Y no te deja guardar al principio. Efectivamente. Pero no te deja guardar al principio si lo pones, por lo visto, en difícil. O yo qué sé, yo lo puse en difícil. Pero es como una mejora. La compra y ya está, y guardas. ¿No? Me ha roto. Nier ha roto mi voluntad. No, ¿por qué? Muy difícil. No es que sea muy difícil. Te lo has tenido que bajar de dificultad. No lo he bajado todavía, pero estoy considerándolo hasta llegar al momento en el que puedes guardar. Porque el problema es que te tienes que hacer todo el trozo de la demo sin guardar. Del tirón. Lo cual no es malo de por sí, ¿vale? Es un tiro, es un. Es bastante larguito con un boss al final. A ver si no hace falta hacerlo así. ¿Te has asegurado que tengas que hacerlo así? No, no me he asegurado, ese es el problema. No lo sé seguro. Tú eres Christopher. Pero he estado mirando las opciones y no he visto ninguna opción. He visto que el guardado es con un chip de estos de mejora, pero no lo tengo. A lo mejor está ahí. A lo mejor hay un vendedor que me dice: nena, te doy un chip de guardado. Y le da una hostia. Me la chupas. Y le da una hostia. Se me la chupa, sí, sí. Es un puto bidón. Sí, no. Espero que te hayas puesto la inyección del tétano. Pero claro, el problema es que te tienes que tragar el principio del juego, que es un puto tostón. Porque hay un, al principio. Lo hay de un, las naves. Sí. Es guay. Los choques de nave. Es guay la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. ¿Cuántas veces te pasaste Metal Gear 4? 7. Pues te callas. Pero te callas. Pero es que tiene un problema añadido, porque no es que sea tostón de por sí lo de las naves, es que al principio están hablando y no puedes saltarlo y me pone ansioso. Digo, pero joder, me han dado una hostia sin querer, me han matado y tengo que volver a tragarme toda esta mierda. Callados. A ver si estás haciendo como el periodista este del Cajet. ¿Sabes cuál te digo? El que parecía que tenía, que estaba pegando un infarto cerebral. Si estoy haciendo lo de periodista Cuphead, ya me suicido. No, porque ya. No, pero no por el Cuphead, porque este se pasó en Mass Effect 1, lo leíste. No, me lo contaste tú se y lo contaste aquí. ¿Sí? Sí. Pero da igual, lo voy a contar. Vuélvelo a contar. O sea, me sobran huevos para contar en mi podcast lo que me salen las pelotas todas las veces que quiera. Que se pasó en Mass Effect y dijo, todo es igual, solo pegas tiro y además es muy difícil. Y no sabía dar un punto de habilidad en todo el juego, del tutorial. Dijo, ¿por qué me enseñan esto si no lo voy a usar? Y después tuvo que decir, me retracto. Mira, noto una sombra... Te has quedado retractado. Noto una sombra oscura ahora sobre mi cabeza, ¿eh? Sí, ahora todo está... Imagínate que todas las personas que he dicho 50, pero igual son más... Escuchando, yo, puto Christopher, atontado, si te dan la opción al principio, está ahí en el. Como yo que me pasé Silent Hill sin la escopeta. Sí. Y estaba en el suelo y dije, ¡buah! Me sobran huevos para pagármelo con la pistola y el cuchillo. Que maté a la polizonta a cuchilladas. Una sombra oscura me acecha y ahora tengo la puta duda de no sé. Es que me he metido en las putas opciones y he visto lo de las mejoras. Puedo quitar. O sea. Me mola porque lo de quitar mapa o quitar la vida de los enemigos son como chips de mejora, sí, ¿sabes? Sí, lo sé. Lo sabes, ¿no? Sí, lo sé. Y ahora, a ver si es que... Ahora cuando vayas a montar el podcast lo mirarás y todo este rato sea música de ascensor. Sé que si bajo la dificultad tengo el chip, porque creo que he visto el chip apagado. Pero ahora lo estoy dudando. Y se puede bajar en cualquier momento y subir, porque si no la bajas... Te lo pasas y lo sube. Sí, es que es lo que me está tentando hacer. Que me da puta rabia. Pero es que no y después puedo. Los próximos juegos de Platinum. No soporto el principio. No te los venden porque dices, mierda. Ya. No me dejarán jugar. Igual te lo pasas en normal y cuando vuelves a empezar en difícil. Te dan el chip o algo. Igual. O es más fácil. Yo porque ya tienes más calle. ¿Y qué pasa? No te puedes pasar el principio en difícil. Es muy difícil para ti, Christopher. Sí, es muy difícil para mí. Si no tienes quick save. Si no tengo quick save. No, o sea, el problema es que si estás emparado o lo que sea, una mala hostia te quita y toda la vida. Siempre. Y emparado estás siempre. Y de una mala hostia te quitan toda la vida y te quedas, ¡ja! Catacroquet. Tiene un, digamos, uno de los chips es que cuando te baja la vida a menos de 30%, si no me equivoco... Se ponen las bragas en la cabeza. Se ponen las bragas en la cabeza, se activa el chip y te... Te da una poción curativa. Poción curativa, joder. Parece un puto abuelo cebolleta. Pero claro... Un chip curativo. De una hostia te quitan más del 30, te quitan el 50 o el 70 o el 100 y a tomar por culo, gilipollas. Pero no sé. Bueno, pues muy bien. Pues es un juego... Y dicho todo esto... No difícil como el Dark Souls. Me está gustando... Volvemos a los chistes de... De Dark Souls. Pues, pero me está gustando. Te está gustando. Y como eso me jode la vida, pues juego al móvil. Ah, sí, ¿a qué juegas al móvil? Phone Destroyer, South Park. Ah, Phone vale. Destroyer. You know what? You know what? That's what. Suck my clit and buzz. Me iba muy mal. Lo instalé. Bueno, era el móvil viejo también. Pero lo instalé y cuando me metía en partida siempre se quedaba colgado y perdía. Porque se quedaba como el servidor pillado. Es que tiene muchos problemas. De hecho, hombre, si es multijugador, no. De hecho, yo llevo jugando desde hace meses. Desde el mes pasado. Desde el año pasado. No, no. Quería decir desde el año pasado. Desde ayer. Pero soy mongolo. Desde cuando empecé a trabajar en el polígono que no podía jugar a la consola y tal, creo que fue noviembre. Sí, o sea, llevo unos cuantos meses enganchado al Phone Destroyer y no sé cómo. O sea, no sé si me tiene comprado. El juego es que me gusta. Porque South Park también, porque te mola. Y porque me mola South Park y las voces y tal, porque ahora me dice alguien, me dices tú, ven, me dices, ¿recomiendas el juego? Y te diré, no lo recomiendo. Esto es un poco el rollo de... un poco de... Clash Royale. Clash Royale funciona muy parecido. Juego. No sé qué juego es. ¿Cómo no? Sabes ¿cómo no? Royale porque eres un puto fósil, pero ahora es como... Ahora es lo más, ¿no? Sí, igual. ¿Está Hansen? Sí, está Hansen es Clash Royale. Es de estos de Tencent, que han comprado todo. Es una compañía china que ha comprado... ¿cómo se llaman estos del Clash Royale? Supercell, que son los de Clash of Clans, Clash Royale, han comprado, que es una empresa que igual vale muchimillones de dólares. Muchimillones, ¿eh? Y no sé si han comprado el LoL también, Riot. Joder. Games. O sea, estos Tencent ahora lo que van a comprar es un ejército privado o algo así y dominar el mundo. ¿Contratar a Boston Dynamics? Sí, porque haga soldados robot. Pues esto sí, es un poco... No va con cartas el Phone Destroyer. Va con cartas. Clash Royale es lo mismo. Vas desbloqueando cartas mejores, las subes de nivel, una carta anula otra carta. O sea, anula no, pero unos personajes son buenos contra otros y demás. Y es partidita rápida, multijugador. Exacto. Este tiene modo historia, pero el modo historia realmente es una mierda. O sea, es que me toca los cojones. O sea, no lo recomendaría porque está tan mal hecho o tan mal planeado y tan mal pensado y de con una desgana. Tenía que ser un estudio de Ubisoft. Es que no podía ser otro, tío. Pero me da... O sea, no es que me guste decirlo, pero coño. Un poco de... Redlinks, ¿vale? Y por abajo, a estudio Ubisoft. Redlinks son buenos. Bueno, pues... Son los de los Trials, ¿no? Pues, los de motocross. Pues este juego, no sé. O pasan de él olímpicamente. Porque es de móvil. O será porque es de móvil. Empezaba muy bien, porque claro, en modo historia, pues eso, son los personajes de South Park, y dicen lo que tienen que decir los personajes de South Park, y te partes la caja, y jajaja. Y bueno, y al principio te diviertes, sacan las cartas... Con los personajes de South Park, que hay vestidos de mil cosas, ¿sabes? Que si... Vuelve a decir personajes de South Park, te reto. Personajes de South Park. Que si vaqueros, o sea, cartas de vaqueros. Sí, que cartas... al principio son vaqueros e indios. Exacto. Pues luego, también cartas, robots, de... Exacto. No sé qué. Cartas de ciencia ficción, cartas de fantasía, etc, etc. Pero luego descubres que el modo historia... No puedes avanzar en modo historia. No puedes avanzarlo porque te quedas corto. O sea, es muy difícil para el nivel que tienes. Que shink. Ahí está. Dice no, pero puedes volver a empezar desde el principio porque cada pantalla se puede hacer varios. Claro, pero cada vez que la haces, también sube la dificultad. Llega un momento en que no puedes hacer las pantallas por lo difíciles que son y no puedes avanzar por lo difícil que es. Esto es el tema. Tienes que meterte en el multijugador. Sí, claro. El multijugador también me gusta mucho, ¿vale? Porque en vez de ser un side-scroller a los Streets of Rage, que no lo hemos dicho, pero el modo historia es así, es decir, tú empiezas en la izquierda de la pantalla y tienes que ir hacia la derecha y al final enfrentarte a un jefe. Mientras vas sacando las cartas. Tienes una que van solas. Exacto. Sí, tú lo único que haces es sacar las cartas y dónde. Porque y tienes los ataques especiales. Efectivamente, porque hay cartas que tienen ataques cargados que tú tienes que activar. Y tienes una barra de energía para ir sacando las cartas que se va rellenando poco a poco. Vale, bien. Modo multijugador. Tú a la izquierda, el oponente a la derecha y a enfrentarse uno a uno con las cartas que tenéis y esa barra de energía. ¿Qué pasa? Llevan meses con los tramposos. O sea, hay un hack en el que tú puedes hacer que la energía te suba mucho más rápido. ¿Cómo? No lo sé. Con algo y no lo sabes hacer. No, porque no me sale de los cojones hacerlo. O sea, no me sale de los huevos, tío. O sea, no puedes guardar en el Nier Automata. No, tío. No puedes hacer trampa. O sea, eres como el Silas de los videojuegos. Castigáteme o corte. Flash, flash. No, pero a ver, coño, un poco de decir, hostia. vamos a parchear. Pero cada vez que parchean, vuelve a haber 2000 tramposos. Y dices, tío, o sea, se ponen el juego, porque hay una manera de instalar el juego en el ordenador, lo hackean así, según leí. Y luego entras en los foros de... lo que después no supiste hacerlo, dice, ¡maldita sea! Sí, no lo he intentado, es que ya, no me sale de los putos cojones, tío. Es que para jugar hackeado, me cago en Dios. ¿Para qué juegas? Exacto, es que no... No, digo, ¿para qué juegas? El juego está tan hecho mierda. Pues es que me gusta, y cuando encuentro a gente que está jugando bien, me mola. Tiene algo, tío, que no sé, me atrae un montón. No podría explicarlo, la verdad, es un poco... Porque el juego básicamente es eso, sacar cartas... Tiene un poco el tema de las clases del MOBA, ¿no? Cartman es un tanque, Stan normalmente ser un guerrero, Kenny es un asesino, etc. Tiene mucha estrategia y está muy chulo, pero... Hostia. Y luego el matchmaking también es una puta mierda, ¿sabes? Yo tengo ahora a lo mejor nivel 10. Cada 2x3 me sale contra el... Matt Stone. ¡Me cago en la puta! Nivel 13, nivel 14, nivel 15 he visto. Digo, ¿pero qué haces? ¿Flipado? O sea, pero, ¿qué me estás trayendo? Pero el matchmaking no va por niveles. Va por habilidad. Igual tu habilidad es de nivel 15. No. ¿Sabes? Va por habilidad los cojones. Luego... Los matchmaking buenos van por habilidad. Ya, pues no dependen del nivel. Depende... Los matchmaking dependen de la habilidad que tengas. O sea, de cómo juegas. ¿Y eso cómo lo detectan? Con el nivel, ¿no? Ya. Igual con el ratio victorias-derrotas, ¿no? Pues raro, porque cada... Bueno, no sé, no lo veo. A ver, en el matchmaking hay un escudo que te pone tu nivel... Nivel de jugador en PvP. Que seguramente el matchmaking se haga con eso. Pero igualmente es una puta mierda, porque cuando pierdes combates vas bajando. Entonces, uno de nivel 15, da igual, puede haber perdido X combates y estar en el mismo nivel de PvP que yo, y entonces los enfrentas. Pero es que es abismal la diferencia, porque uno de nivel 15 tendrá las cartas tan subidas, salvo que esté utilizando barajas de nivel bajo. Pero no es lo normal. Si tú tienes nivel 15 es que tienes unas cartas flipantes. Aparte que tienen mucha más vida que tú. Es que me parece una locura. Que claro, luego está el problema de cuando subes de nivel. Porque tú subes de nivel subiendo de nivel las cartas. Claro, cuando tú tienes nivel 12, tus cartas ya tienen un cierto nivel. Si te pones a probar otras cartas, te revientan. Porque son de nivel 1 y estás enfrentándote a gente. Es como... Me recuerda al Dark Souls. Al Dark Souls en el tema, en el hecho de que... Conseguías un arma nueva y a mí me ponía súper nervioso, porque a veces veía los vídeos y digo, pero Sarama, no, voy a seguir con mi puta hacha que llevo desde nivel 1. ¿Por qué? Porque ese hacha ya la tienes a nivel 8. Entonces tendría que haber alguna movida para subirlo. Chiquichín, chiquichín, chiquichín, chiquichín. Pero en el Dark Souls no. Ya, en el Dark Souls no, ya, bueno. Pero toca los cojones, porque luego al final del juego dicen, toma esta carta, y consigues un montón de cartas que dices, no me importan una puta mierda. Pues entonces cuando tienes que repetir niveles, ¿no? No, porque esos pues niveles están ya a un nivel que pues no... a lo mejor, llámame loco, tendrías que probar el Clash Royale, que es el tema este que te gusta, la única pega, que no son personajes de South Park. ¿No son personajes de South Park? No son personajes de South Park. ¿Y si no son personajes de South Park? Igual no me gusta tanto. No, pero, si no son personajes de South Park. No hay tantos chetos. No hay. Que hasta donde yo sé. Y es el rollo este de cartas, equilibrio. Hostia, pues. Clash Royale, sí. ¿Y no hay personajes de South Park? No. Pero hay un montapuercos. Que podría salir en South Park. Que es un negro que va encima de un cerdo. No sé. Es que es negro. O sea, no es nada racista. Es un negro encima podría de un jabalí. Podría ser una. Podría ser, tú puedes imaginártelo. Que es un personaje de South Park. Que lo son todos. Ajá. También está bien y son sacas cartas y tal. También tiene para pagar, pero no afecta tanto el equilibrio del juego, a lo mejor. O sea, todo se puede sacar sin pagar. Todo se puede subir. Puedes subir cartas sin necesidad de jugar con esas cartas. Porque tú vas ganando como cristales y fragmentos y después las vas subiendo y cuando estás subida las usas. A ver, en South Park también puedes subir cartas sin tener que usarlas tú. Ah, pues entonces... Pero el tema es que tengas que tener los materiales... igual. No sé, pruébalo. A lo mejor si te gusta este estilo de juego, que es uno contra uno de ir tirando cartas... En mi opinión, no se supone que es ahora el Nova Más, Hansel... Y luego el Clash Royale. Clash Royale y Tencel. Que no tiene personajes de South Park. No tiene personajes de South Park, no. Hasta donde yo sé, ¿eh? Igual desde que lo jugué, han metido. No sé. En mi opinión, igual es que estoy jugando mal. Como al Nier Automata, puede ser. Pero en mi opinión, está desarrollado con el culo. O sea, no está pensado. esto. Claro. No tenían en mente un equilibrio. No está equilibrado de una manera. Está hecho para aprovechar el tirón. Eso es el problema de cuando hacen juegos con personajes de South Park. Lo hacen porque saben que hay matados como tú, yo, que jugarán porque son personajes de South Park. Sí, y el juego, si fuese personajes de Hello Kitty, dirías, vaya puta mierda infame. A lo mejor, no sé. Luego me dio por ahí y dije, hostia, juego de cartas. Digo, voy a bajarme el Hearthstone. A tope, o sea, de 0 a 100. Pues no, porque bajé el Hearthstone y me dijo, ¿a dónde vas, chaval? Y digo, te darías polvo. El móvil me dijo, te darías polvo. No, Hearthstone tiene un pro. Yo lo jugué cuando lo conseguí, que me pasaron una beta, cuando estaba en beta. Lo jugué bastante, hasta me hice una baraja así de estas molonas, ligeramente, me hice dos, ligeramente competitivas. ¿Qué pasa? El Hearthstone es de Blizzard, es gratuito, ¿vale? Es gratis, el Hearthstone. Ya, de eso me di cuenta. ¿Qué pasa? Que han metido un montón de expansiones, un montón de cosas y un montón de cartas, y ahora requiere un esfuerzo jugar. Porque tienes que estar al día, porque las cartas las cambian, lo que ahora yo me meto con mis barajas que tengo, que eran buenas en su momento, y no hago una mierda. Y es eso, hay que estar muy cada día encima para tener las cartas buenas, para tener la movida buena. Demasiado, a lo mejor. A ver, yo cada expansión cambian un poco el metajuego, ¿no? Pues ahora lo que va bien son las barajas de agro, ahora lo que va bien son las barajas de combo, no sé qué. Y claro, tú puedes ser que hayas invertido porque montón de polvos arcanos que con lo que haces cartas, que eso se consigue o jugando mucho. Y después dices, hostia, para hacer esto que es ahora el nuevo metajuego necesito un montón de polvos, y estás otra vez en el direte. necesitas polvos. Yo no he llegado ni a jugar. No. O sea, cuando digo que me dijo, ¿dónde vas, chaval? Es que dijo, tu móvil no da para esto. No da para esto. Pero despacio, o sea, no tenía espacio suficiente. Y dije, ahora me voy a poner a borrar mierda. O sea, toma por culo. Sí. Así que nada. No, el Hearthstone es un buen juego. O sea, no es malo. No está bien. Pero Yo no puedo opinar. Pues sí. Y esto es todo lo que tenías que decir sobre juegos de móviles. Juegos de móviles, sí, creo que sí. Luego me bajé Shadowverse, que es como el Hearthstone, me parece, pero con personajes muy anime. ¿De South Park? No tiene personajes, vale. De South Park. Lástima que no tenga personajes de South Park. Uno que es como de personajes... De South Park, no. No, también muy anime, que veo los dibujos y digo, no sé, si me repugna, no me gusta. O sea, es como... Digo, tienes como un rollo... Ha llegado a un nivel de anime que... No es anime. Es por cómo están hechos, digo, hostia, ¿tienen su rollo o no lo tienen? No soy yo que estoy perjudicado. Y es como un pinball, o sea... Tú tienes cuatro personajes, como si fuese una batalla de Final Fantasy, pero en vez de decir ataque, magia, tal, tú lo estiras, lo tiras y se pone a rebotar, mete y hace ataque especial y cosas así. Es divertido. ¿Es un pinball? Sí, no, es como un Arkanoid Pinball RPG. Se llama... Arkanoid Pinball RPG, sí, al loro. Porque juego ahora dos a tope, pero estos juegos me matan. Es el Hyper Heroes. Hyper. Juego estos dos mucho. Hyper Heroes. Hyper Heroes. Vale. Hyper Heroes y el Hawk. Hawk. Que es Hawk de Halcón. Este es de naves. Manejas una nave con el dedo y disparas sola. Es muy divertido. Y este es rollo pinball. Que es como el Brick Blast este. Que es de... Y estos son muy divertidos también. El Alto Adventure es buenísimo. Porque es de... Es de un peruano que caza llamas. ¿Qué significa...? Snowboard. ¿Qué? De masturbarse, no, de pagar. De pagar, joder. Que recupere su Xperia. No, esto juego. Y también he jugado... antes de... Del acontecimiento. En la época pre-acontecimiento. Antes del tercer impacto, he jugado al Assassin's Creed Odyssey, no. Egypt Galore. No, Origins. Este, el Origins. Y me gustó. Dioses antiguos. Lo que jugué bastante y dije, hostia, está guay. Y después, pero después recapacité, me paré y digo, a ver si está guay, porque es como, imagínate que a ti te atrapan unos álvaros kosovares, ¿no? Súper locos. Y dices, hemos escuchado tu podcast y queremos que sufras. Y como hemos sufrido nosotros. Y cada día te empiezan a dar, yo qué sé, mierda con clavos dentro. Uf. Digo, come esta mierda con clavos dentro. Digo, ¡ay, es mierda! Y además me rasca, ¿sabes? Porque tiene clavos. Y así. Durante meses. ¡Guau! ¡Joder, durante meses! Y, digo, y además, porque los clavos después los has de cagar, no los digieres. Y, digo, y un día dice, venga, ¿es tu cumpleaños? O lo que sea. Y digo, vas a comer solo mierda. Y dice, ¡oh! ¡Delicioso! ¡Delicatessen! ¡Solo mierda! ¡Se deshace en la boca! ¡Qué bien! ¿Sabes? A lo mejor, a ver si va a ser eso, porque hasta ahora los de Ubisoft nos han dado mierda con clavos dentro y ahora nos han dado una cosa que es solo un poco mierda, pero oye, al cambio dices, hostia, hago cosas y lucho y parece que hago yo las cosas. Pero te ha gustado. Me ha gustado, sí. ¿Ah? Sí, sí. Bueno, entonces ya... Pero tengo ese miedo, ¿no? Que sea, que me ha gustado por todo lo que viene contraposición, antes. Pero tampoco he jugado tanto a los Assassin's Creed. ¿Qué no he jugado? Sí, no, no he jugado. ¿Al 1, al 2? Y ya está. ¿El Unity lo intentaste? El 3 lo empecé y dije, no, no es para mí. El Unity lo dije aún antes, que no era para mí. Y ya está. Y este guay. Este guay, o sea, porque dicen, no, es como un Dark Souls es el Dark Souls de los marroquíes, iba a decir, no. De los egipcios. De los egipcios, esto. Sí y no, o sea, lo que es el control, la botonadura. Oh, muy bien, muy bien, ahí ese es. He perdido mi super argot en inglés ahora. ¿La botonadura? La botonadura de un mando es como el aso, ¿no? Se ataca con los de arriba y tal, un poco los combates son del palo, lo que, claro, es fácil, más casual. Y digo, pero no está mal, porque a lo mejor hay gente que le gustaría jugar a un juego que tenga un control. O sea, molaría, por ejemplo, un Dark Souls, no es solo porque sea, oh, es un reto y tal. Es guay por otras cosas. Hombre, claro. Espero, supongo. También molaría que lo hiciesen, a lo mejor, que hubiese un Dark Souls accesible. Que hay ese nicho. Sí. O sea, ahora de momento, si quieres jugar al Dark Souls, tienes que ir a las reglas del Dark Souls. Y tienes que hacer esto que a nosotros nos gusta y a otra gente no le gustará. Ya. Realmente diría, oh, me estresa, o no tengo tiempo, o no puedo dedicarle tanto, o no puedo volverme bueno, o solo tengo una mano, o sea, lo que sea. Pues esto es un poco como ese dicho, o sea, es el rollo como un poco de Souls, también el mundo abierto y tal, que está muy chulo, pero más accesible. Y digo, pues no está mal, tiene este rollo también, tiene rollo de niveles. Un poco la dificultad que tiene, la única, es que ves, si tú eres nivel 5 y ves uno nivel 10, te va a partir el culo. Bueno, y ya está. Es lo que toca. Algo es algo. Hombre, es lo que toca, quiero decir. Joder. Pero no sé, chulo, lo que jugué está chulo, no hubo bugs super dantescos, las misiones, había misiones bastante entretenidas, bastante guay, la infiltración está bastante guay, han cambiado, porque ya en el Unity había, hay dos tipos de parkour. ¿Qué quieres hacer? ¿Parkour hacia arriba o hacia abajo? Yo, ¿qué me estás contando? ¿Cómo que parkour hacia arriba o hacia abajo? Sí, había un botón para subir, un botón para bajar haciendo parkour. Y este no, este hay un botón de correr y ya me parece. Han quitado esto de los dos estilos, ¿no? Solo que si te agachas, pues vas agachado. Bueno. Bien, bien. Cuando se las matas, sí, bien, me basta, me sobra. Sí, es lo que toca. O sea, en el primer Metal Gear apretabas contra la pared y a veces te colaba y vas así corriendo como un loco, o sea. Me parece bien, me parece correcto. O sea, el control está bien, las peleas están bien, está guay. Me ha gustado. Además, han metido un poco el tema de campamentos, como en el Ghost Recon o los Far Cry, ¿no? El Gorrino Wildlands mola, ¿eh? Joder. Está guay. Pero en vez de llevar un dron, que sería como, ¿qué haces con un dron? En el antiguo egipcio. Está hecho por una... Ancient Aliens. No, porque está hecho el juego por un grupo de diversidades étnicas y religiosas, que siempre lo que te ponen los Assassin's Creed, como decir que básicamente tendría que hacer esto, que hace, cambian las letras y decía, ISIS, no nos decapites. Básicamente. Dice, está hecho por un grupo de diferentes etnias y creencias religiosas, sí, diferentes. Y digo, entre ellos hay uno que es un normal y ha hecho el dron. O sea, no, pero es un halcón o un águila. ¿Un águila o un halcón? Es un pájaro. Es un pájaro y hace así. Y localiza. Que la gente se ha quejado mucho porque digo, bueno, es como va bien para el juego, me da igual que digas qué chorrada es esa un águila. Además está muy bien porque a veces te quedas parado, ¿no? Haciendo tus movidas o en el menú y tal, y viene el águila y se te posa. O sea, o a veces vas andando y ves la sombra del águila. O sea, el águila está en el juego. O sea, está bien implementado. Sí. Está implementado debidamente. Está guay porque ves que no es que digas águila, se la saca del bolsillo. O sea, está como siempre por ahí. A veces la oye, ves la sombra o incluso se posa. O incluso vas a cazar un animal y ves que se le tira el águila sin que tú le digas nada. Como decir, ah, animal, cabrón. Pues que se quejaron mucho, que dice, es que la puedes parar. ¿A qué te refieres? El águila va sobrevolando, sí. Y tú cuando das para apuntar, para marcar a los enemigos, se queda parado. Y dice, un águila. Ah, que no es un helicóptero, entiendo. No es un dron. Vale, se para en el aire. Lo pueden hacer, eso. Yo lo he visto con estos ojos. Los halcones lo pueden hacer. Y las águilas es como un halcón premium. ¿Sabes? Iba a decir yo, con otro fuselaje. O sea. Es un halcón pay to win. Realmente, pero eso lo hacen. O sea, cogen corrientes y se quedan parados para cazar, precisamente para otear. Es que no lo veo nada descabellado. No, decir. Pero digo, si eso es toda la queja, pues no es tal. Entonces, ¿qué vaya? Eso sí, cuando te subes a un carro, una cuadriga o tal, que arreglen esa mierda. Porque vas así y dices, voy por el pueblo y voy súper atropellando a todo el mundo. Y dices, los Muad'Dib. No se llama Muad'Dib. Muad'Dib. No, Muad'Dib es el de Dune. ¿Cómo se llama? Los estos, porque se llama una cosa, porque es como un no sé qué, de no sé cuánto, de... ¿Pero hablas de gente egipcia? Porque sí. Si dices egipcios, acabas antes. No, porque él es algo de los egipcios. Ah, tiene vale. Un... Es que hace tiempo que no he jugado. Tiene como un cargo, o sea, sí. No son, aún no existe vale. El Assassin's Creed. ¿Se llaman Assassin's Creed? No, sí. O sea, los asesinos, sí. No existen. No existen. Él es un... Me sale Muad'Dib, pero Muad'Dib es... quizás Jalera. De Dune, ¿no? Ve, le llamaré Muad'Dib. ¿A qué venía todo esto? Ah, sí. Que vas con la cuadriga, ¿no? Y atropellas a uno y dices, los Muad'Dib no atropellaban a inocentes, no sé qué, pero pues a lo que vaya bien. El caballo va bien. El camello va bien. La cuadriga aún no... Y después al final dije, vale, es que como los caballos sí que van adelante, atrás y tal, las cuadrigas tienes que acelerar y girar como un coche. Pero pasa así. Al menos hay viaje automático que tú le dices, quiero ir a la misión y el caballo va solo. Ah, le das un botón y va solo y va esquivando más o menos a la gente. Más o menos. Más o menos. Tampoco, pero digo, yo he matado 500 personas en esta avenida y un romano ahí parado y yo digo, muy bien. Todo correcto. Bueno, pero eres un Assassin's Creed. Assassin's Creed. Muad'Dib. Pero o sea, ¿te gustó? ¿A ti te gustó? Lo que jugué me gustó. Pero es eso. Tengo ese miedo. Que sea, me ha gustado por contraposición, pero no creo. No creo. Yo creo, sí. Esta vez me ha gustado jugando, porque estuvo bien. Y lo habría jugado mal. Seguramente lo habría acabado. Pero por A o por B. Voy a ponerme en contacto con la RAE. Me ha gustado lo de botonadura. Botonadura. Botonadura, la palabra como botonadura existe. Estoy casi convencido. Y también me ha gustado lo de que los bugs puedan ser dantescos. Dantesco como adjetivo de bug me gusta porque si estás jugando al Dante's Inferno, y hay bugs. Qué malo, cabrón. Además he dicho Dante's Inferno. Dante el enfermo, también molaría. ¿Sabes? Más realista. Y se está metiendo y todo. No, Rae, no. Tienes que buscar DLE. DLE. Vale. Diccionario de Lengua Española. Lo sé porque me lo dice un amigo, ¿sabes? No porque esté cada dos días dentro. Porque también hay uno que es como del español rápido. ¿Cómo se llama ese? Que te meten las palabras nuevas, lo tienen ahí. Que es como Flash Rae, no lo sé. ¿Flash Rae? Dele, ¿por qué? Y esto, pero esto, vale. Debe ser este, tiene cojones de ser este. Voto... Ya te digo que yo no lo sé, yo solo... Pero botonadura, juego de botones para un traje o prenda vestir, cada vez, pero claro. Bueno, pero aquí porque no está. Porque no está mal, ponerlo. Ya te digo a yo, ver, exacto. Editar. No es editar. Como la Wikipedia, ¿esto qué pasa? ¿Te imaginas que pudieras editarlo como la Wikipedia? Para videojuegos. Sí. Botonadura, dícese de la configuración de botones del mando. Pues sí, ya me podéis entender. Bueno, a mí me vale. Si llevan 87 episodios y no te entienden, 87, ¿no? No, 86. Está claro. Este es el. Pues eso. Y también he jugado. Assassin's Creed, recomendado a todo el mundo. Sí, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no? Why not? Fuck yeah. Vale, jugaba Battlefront 2, por cierto. ¡Oh! El infame. ¡Hostia! Visitor. Tan, tan. Está bien. Está bien. Que lo que ahora, o sea, lo que he dicho, que matar tengo, droides, que, tengo no, que tengo no filter, que además lo dije en el grupo de Telegram, porque hubo un momento que dije, esto es como la puta risa, porque dice, no, claro, ahora hemos pagado y ahora para desbloquear los personajes has de jugar un montón lo que toca. Y perder un montón de tiempo, y digo, y que nos estamos quejando, que un juego pierde dinero y tiempo. Lo que toca, uy. Es su... Espera. Motherfucker. ¿Qué pasa? ¿Os vais de paseo tú y el primogénito? Que diga algo, que diga algo. Mira qué cara de decir, mi padre es un puto fracasado. ¿Qué pasa, rey? ¿Eh? ¿Qué pasa? No me entiendo, porque ahora es en Alemania, ahora tiene el chip, la arquitectura alemana. El parche alemán. Bueno, míralo, cómo se parte. Dice, joder, qué puto fracasado, yo menos mal quemo los huevos, ya voy mejor vestido que ellos. Madre mía. Hombre, todo esto está grabado. Muy bien. Ve, le pondremos pi pi, no sé. Ti. Cara, justamente no ha cotorreado todo el rato. Sí. Pero ahora se calla porque no quiere salir. Y digo, tengo derechos a la privacidad, padre. Hostia, cómo va Bea. Es como un chef buster. Es un limaco. Es un limaco, bueno, es que ahora dijo el pediatra, está en la edad de babear. Y dijo, chúpate esa proita. ¡Qué cara! Madre mía, qué dos acabados. Bueno, no sabe a quién mirar, no. Dice, vaya. Fracaso máximo y fracaso máximo dos. ¡Hala! Hasta luego. Venga, hasta luego. ¡Motherfucker! ¿De qué hablaba? Battlefront 2. Que dijeron, no, un juego que te cuesta dinero y tiempo. Y para eso son los videojuegos. El tiempo. Es como dicen, es que son muy caros los videojuegos. Y te jodes. No, es verdad. Lo jodí. Después no nos quejamos. No he visto nadie en Mary Station poniendo un comentario. Y yo creo que ahora está la electricidad. No puedo jugar videojuegos porque no puedo pagar la electricidad. No, eso sí que es un problema. Eso es un problema, porque eso es una cosa necesaria para vivir, un videojuego. Es un artículo de lujo. Es necesario para vivir. La electricidad. Hombre, no, claro, puedes vivir como un puto. Puedes morirte. Tienes libertad para morirte. Exacto. Cuando tú quieras. La electricidad, bueno, mira los neandertales. Pero, que vienen ahí haciendo pinturas. Ahora bueno, que saben. No lo sé, ahora descubren cosas, ahora descubrirán una dinamo de neandertal. Digo, eso comprobado, sé de lo que hablo. Estoy corroborado. Esta cocinilla eléctrica, me cago en Dios, tiene 10.000 años. Pegándole patas y rompiendo los arqueólogos diciendo, joden todos los estudios. Pues eso es un bien de lujo. Ya. Bueno, joder, a ver. No te gusta, no lo compres. Yo el precio. Pero después dicen, ay, lo pesa. Ay, primero. La Disney llamó a Donea y dijo, Donea, vamos a estrenar la película. Donea, sí. Todo junto parece, sí. No sé. Don qué. E-A, Don E-A Sports. In the game. E-A Sports, it's in the game. Lo llamó y dijo, vamos a estrenar la película. A lo mejor no es todo lo buena que podría ser para sustentarse por sí misma. Así que no me jodas con el videojuego, ¿vale? Y EA quitó los micropagos. Ahora los pondrá, pero los quitó. Y bajó los precios de dentro. O sea, la gente se quejó. Digo, hay que jugar para desbloquearlo todo. Es que es pay to win. Digo, no, pay to win no puedes. No puedes pagar. Tienes que desbloquearlo. Si alguien tiene cartas mejores, pues te jode y baila. Las desbloquea. Ya está. Yo no he jugado mucho. En dos tardes desbloqueé dos personajes. No me jodas, no son tan difíciles de desbloquear. Los desbloqueas rápido. Y yo no tengo habilidad. O sea, yo... Es un mono a los mandos. O sea, no... Parezco... Llevo el droide de la Federación de Comercio y digo, es que lo hago perfecto porque estoy disparando y no doy a nadie. O sea, esto, yo, Roger. Y la campaña, el modo campaña, pues un poco de pegote. Pues sí, pero está guay. Es espectacular, luchas, o sea, haces un aterrizaje de emergencia encima de un superdestructor en vuelo y luchas encima, y, pues ya me vale. sale Luke Skywalker, muy fanservice. Ya te vale, eso te vale. No está tan mal. Y el multijugador está muy bien. O sea, tiene todo lo que le faltaba al 1. ¿Que han metido estas cosas? Pues sí. Pero yo no lo veo que demerezca el juego. Que haga el juego un juego peor. Yo tampoco. De hecho, ojalá todos tuvieran las cosas. O sea, menos todo el mundo recapacitase y hiciese esas cosas. Ojalá todos los juegos que tienen cosas para desbloquear se pudieran desbloquear con tiempo. Y no pagando. Claro. Ojalá. Como... Pues de las dos maneras, pero entonces no te quejes. De las dos maneras está bien. Entonces no te quejes, pues lo que hay. Y dices que uno juego más y es más bueno que yo. Y pues tengo eso. Y es mentira. Y es puta mentira, porque las mejoras que ponían de cartas no eran mejoras como decir, te tiras un pedo y matas a tres enemigos. Era rollo, haces un 1% más de daño si le pegas un codazo en la cabeza a un enemigo. O sea, te sale uno, nivel uno, pero es rollo, donde pongo el ojo pongo la bala y da igual. Que no tenga carta, da igual, va en la cabeza de tu muerto de ti, hijo de puta. Como la vida misma. Sí, como sí, la vida sí, misma. Sí. Es lo mismo. Y eso. Además, tiene cosas que después salen en la película. Una de las cosas que sale en la película sale en el juego. Esto me ha recordado que en este tiempo se ha estrenado la película. Sí, yo la he visto. Yo no. La vi, el... No, pero sigue. No, está... Te he interrumpido. Ya lo comentaremos. No, pues ya está, no tenía esto lo que tenía que decir sobre Battlefront 2. Ah, vale, me he acordado vale. que lo había jugado. Vale, y vale. Y para comentarlo un poco por encima, que tampoco no seáis tan haters. Después dije, ya me timaron con el 1. Y digo, bueno, vale. Vino EA con una navajilla y dijo, ¡compra el juego! Yo dije, yo vi el trailer y digo, reserva. Y todo, todas las malas yo. Ya está, precomprado. Me da igual. No hagas eso, puto animal. A mí me da igual, a mí me la suda. Yo sé lo que es un puto videojuego, o sea, yo compro videojuego y no lo juego. Y me da igual, y les doy dinero. Y después compro lootbots. Eres la lacra. Lootbots las compro. Eres la lacra. Porque las lootbots, ahora que hubo el follón este, las lootbots, y digo, sí, está muy mal. Fomentan el narcotráfico, no. La ludopatía. Fomentan el narcotráfico de lootboxes. La ludopatía. Y veo un montón de gente que va con el niño en el carrito de bebé con el móvil. Sin ningún tipo de supervisión. Y digo, los que son malos son los padres. No las lootbox. Las lootbox son malas. Pero las lootbox... Las lootbox no salen del móvil y te roban la cartera o te hacen ludopata. Porque dices, es que hay lootbox en el Grand Theft Auto, no sé qué. Y los niños, es que nadie piensa en los niños. Piensa tú primero en los niños y no le compres el Grand Theft Auto. Por ejemplo... Porque es para mayores de 18 años. Como dice, no, los videojuegos, me discutía el otro día, a estas alturas, en esta época, que decían, es que los videojuegos fomentan la violencia. Digo, claro, porque... Completamente de acuerdo. Hay evidencia, que no, hay que evidencia científica que... Dicen, las lootbots, sí, pues vale. ¿Y qué te esperabas? Digo, ¿quién gana el dinero con los juegos? ¿Vas a meter lootbots? ¿Lo ha metido Blizzard? No hay problema. Y ahora me has dejado intrigado. ¿Qué cojones estabas discutiendo de que hoy en día... O sea, discutiendo no, hoy en día decía, que... Porque hablamos esto, por ejemplo, de los pero videojuegos. Pero discutías con alguien cara a cara. Niños. Sí, sí, sí. Cara a sí. cara era sí, sí, esto. Sí, sí, sí, joder, sí. Pues tenías que haberle dicho, pues yo juego a videojuegos y te voy a reventar sí, la puta decía, cara. No, le dije, no, pero eso el problema es cuando no tienes ni puta idea. Por ejemplo, y tienes un niño y vas a una tienda y le compras el Grand Theft Auto porque el niño te ha dicho, es que todos juegan a Call of Duty, juegan a Call of Duty. Yo, como tengo idea, mi hijo sea un desgraciado. Dice, solo puedo jugar a Barbie Horse Adventures. Yo, pues, yo lo he pensado, ¿eh? Yo lo he pensado también para cuando yo tenga hijos, si es que algún día tengo hijos. Lo he pensado, digo, ¿cómo va a rapar? No, claro, porque dirá, padre, quiero jugar al Nier Autónomos 2. La venganza del IVA trimestral. Y dice, no. No, que aprenderás. Vas a jugar al Dark Souls. No, pero coño, pues juega un Mario Odyssey. Hostia. ¿Quién lo pillase? O un Zelda. Que lo pillasen. Lootbox es normal. Y tú eres la lacra que las compra. Yo las compro. Yo soy lo que dicen una ballena. Sí, es lo que iba a decir. Ballena no. Soy el puto Moby Dick de Tencent. Me buscan. Iba a decir, tú eres el puto ballenero, cabrón. O sea. Pero una cosa te digo. Por ejemplo, lo que compro muchas veces es si me descargo un videojuego para un juego para el móvil que tiene esto rollo 100 euros, tantas... Oferta, boom, 100 euros. No, mentira. Pero dice, por 1,99€ o algo así, quita los anuncios. Pues los quito. ¿Por qué? Porque esa gente hace un videojuego y lo da gratuito. con que juegue. Pero eso es otra cosa. Con que juegue yo y me encuentre que el videojuego está bien y he jugado X hora, esa gente se merece ganar un poco de sustento. Más ahora por la parte que me toca. O sí. Me tocará. O sea, pero. Coño. Sí. Yo he disfrutado el juego. O sea, hay juegos que he pagado 60 euros y me han dado menos a lo mejor. Y los paga porque son juegos de Paganini. Pues ahí me parece bien. En otras cosas no tan bien, pero yo ya tengo cabecita y soy lo suficientemente adulto para saber lo que hago con mi pasta y qué hago que no. No creo que tengamos que hacer una guerra santa de decir, ¡oh, las loot boxes no las meté! No. Ellos las ponen y, ¡oh, las loot boxes! ¿Qué pasa? No puedes elegir, no me gustan las loot boxes, no las compro. O no compres el juego. Lo que hago yo. O no compras el juego. No he pagado sí, total cero ya, de el Phone Destroyer. He pagado el Dragon Ball Z Fight, el Dragon Ball Fighters. ¿Lo he reservado? No, ni lo he precomprado. Y ahora te arrepientes. No, no me arrepiento. De maldita sea, Goku Pelo Azul. De hecho, todavía no. Goku Pelo Azul que puedes sacar con tiempo en el juego. O sea, esto es puto así. Sí, sí, sí. Pues eso es el tema. O sea, las loot boxes no os gustan. No compréis el juego, no compréis las loot boxes. Pero no son las compañías que tienen que tener cabeza por nosotros. ¿O sí? ¿O a estas alturas esperamos eso? No. Si no, ¿por qué? Entonces, ¿por qué no todas, por ejemplo, los fabricantes de coches no limitan los coches? A 120 no se puede ir a más. Ya, pero estás suponiendo un ejemplo malo, porque igual por esa regla de 3 también deberían hacerlo. No estás No, porque eso es lo mismo. O sea, nosotros dicen, las blue boxes son malas, que las quiten. Digo, no las compres. Ya. Es como correr es malo. Y digo, que quiten correr de los coches. Digo, no corras. Ya. A ver, yo es que lo de la loot box es como total. Tampoco juego a muchos juegos. Cuando hay loot boxes, tampoco tengo de dónde tirar para opinar. Pero quiero decir, es lo que tú dices. La responsabilidad tampoco tiene que caer toda en. No en podemos los que... culpar de no, todo claro. a las compañías. Sí, no, la cuestión es que el problema serían, yo qué sé, el problema son loot boxes, que es lo único que te... Ahora seguro que los comentarios, no sé qué tal, pero cómo no vamos a leer más comentarios. ¿Qué digo? Que las loot boxes son o serían, en el caso de que no lo sean siempre, un gran problema si solo necesitaras las loot boxes para ganar. O sea, si tuvieras que comprar loot boxes sí o sí. Pero, en ningún caso. Por eso digo que si no son necesarias, hombre, puedes pasar de ellas olímpicamente. Pero después hay juegos mal equilibrados, hay juegos muy juegos, sobre todo en el mundo de móviles pasa que son pay to win o mal equilibrados o lo que sea. Entonces, como el puto South Park. Entonces es un mal juego. Ya. Entonces no te compras el juego. Pero la solución no es, no pretenderás que Ubisoft o quien sea de un juego de móviles después diga, no, haced los juegos gratis y bien, que podrían, hay gente que lo hace. Pero al final tienen que ganar pasta, ¿o no? Y siempre quieren ganar más. ¿Por qué hay loot boxes en los videojuegos? Porque viene Jaume y las compra, a lo mejor. O gente como yo, no el único. Si solo las comprase yo, no vivirían de mí, ya te lo digo ahora. Pero la gente compra las loot boxes. Hay gente que las microtransacciones la ha ido bien. Por ejemplo, yo prefiero que en el Battlefront 2 todos los escenarios nuevos, modos de juego nuevos y demás son gratis. El pago que es microtransacciones, lo espero así, lo prefiero así. Prefiero eso a pagar un Season Pass para tener nuevos mapas o como se hizo en el Titanfall 2. Titanfall 2 era igual. ¿Había microtransacciones? Sí. Pero todos los mapas y modos de juego nuevos eran gratuitos. ¿Qué preferimos? Yo prefiero eso. Yo. Eso es una manera de hacerlo bien. Y estamos criticando eso. Vale. Son criticables las loot boxes porque el problema de las loot boxes es que... puedo entender que inciten a la ludopatía porque tú estás pagando dinero por algo random. Es un poco como un rasca y gana. O sea, tú pagas por una caja que no sabes qué habrá dentro. Pero bueno, muchas veces habrá mierda. Yo cuando sí. Pero sí, eso eres tú que tienes que tener cabeza. Si entramos, bueno, para un niño. Pero a ver, si entramos en el tema de, o sea, si debatimos algo sobre loot boxes, es lo que tú estabas diciendo hace menos de hace 2 minutos, que estabas hablando de lo de que están ahí, ¿sabes? Y puedes pagarlas o no pagarlas y que no aportan nada que necesites para ganar. Vale, perfecto. Ahora, entrar en un debate absurdo de si provocan una cosa u otra... Ya son tonterías. O sea, porque eso ya es un control que no ha de ser por parte de la compañía. Y aparte, que las loot boxes no tienen en su esencia, no tienen ahí dentro algo que diga, hola, te voy a infectar el cerebro de ludopatía, porque esto no funciona así. Es decir, el tema, si lo que apoyan los que defienden esto de la ludopatía es eso, que son como regalos random, que es un poco un rasca y gana o una traga perras, que tú metes dinero y a lo mejor te sale una mierda, pero joder, pero siempre ganas, ver, como las mamadas, siempre ganas. Ya, pero uno, ¿quién es el que está desarrollando la ludopatía por culpa de las loot boxes? ¿Dónde se ha demostrado? En ningún sitio, vale, me imagino. Eso es lo primero. ¿Sabes? Dos, ¿quiénes serían los responsables? O sea, si tú, como adulto, empiezas a... Entonces lo primero, ¿sabes qué sería? ¿Qué? Entonces a lo mejor decir, oh, pues que quiten los torneos estos de LOL que regalan dinero a los ganadores, porque, hostia, estás dejando de hacer otra cosa para jugar. Entramos en un debate que es absurdo, o sea, es como decir, nadie se le ocurre, como lo que decía, otro ejemplo, nadie se ocurre decir, prohibite el póker porque hay gente que se vuelve ludópata. Claro, es que así prohibiríamos todo, porque... Claro, porque uno siempre prohíbe el alcohol, porque alguien se vuelve alcohólico. Claro, claro, ¿sabes? Es que siempre hay alguien que tenga propensión a ser adicto a lo que sea pornografía, que sea juego, que sea el alcohol. Sí, pero como le interesa a uno que gana pasta. Ya, claro, pero... Sí, no, hombre, sería una cosa bastante... O sea, el alcohol... Claro, pero entramos en lo mismo, porque dice, bastante prohibible, o sea, no puede ser, que es un poco el argumento de los que están a favor de la legalización de la marihuana, digo, no puede ser, alcohol causa más desastres, más muertes, más follón, y es totalmente legal, y es totalmente bien visto, entre comillas, o sea, cambio la marihuana, no sé qué, tal, vale, lo que quieras, pero, joder. No bebas. Lo primero que tienes que hacer entonces, no bebas. Que está mal, está feo. Sí, y el tabaco también causa muchas muertes. También que prohíban el tabaco. O sea, pero puestos así, llegas a un momento que dices, nos paramos. Ley seca. Sí. Ley seca. Y le fue genial. Pero la ley seca. Ahí está, mira cómo fue la ley seca. Sí. Pero, ¿qué pasa ahora? Tú puedes beber, yo puedo beber, yo voy a beber lo que me salga de los huevos. Pero no va a beber tu hijo, porque no le vas a dejar beber. Hombre, a tu hijo. Está claro. Pues ahí está. También beberá a tu hijo, porque se irá por allá, puto cabrón, toma para tus cojones. No, pero quiero decir. Hay que. El que diga, es que mi hijo la loot boxes le vuelve ludópata. Pues controla lo que está haciendo. ¿Cómo las está pagando? ¿Qué exactamente, ¿qué cojones está haciendo tu hijo? Es que se ha bajado un juego del móvil y ha gastado 1.000 euros. ¿Y para qué tiene un móvil conectado a internet sin ningún control parental? ¿Sabes? Entonces es que todo se zanja así. Es como el otro día también me decían, y digo, es que el niño está adicto a la tablet. ¿Y por qué tiene una tablet? Pregunta. Cómprale una videoconsola y se la controlas. Que es lo que me parece a una Nintendo DS. Me parece cojonudo para un niño. ¿Una tablet no? ¿Qué va a hacer con una tablet? Se va a meter en YouTube a aprender a hacer bombas. ¿Sabes? O lo que sea. El Rubius nos presenta cómo hacer bombas. Y digo, ¡hala, amigos! Con dubstep. Yo qué sé. Es un tema... nos hemos vuelto sesudos y súper... labores sociales. No nos hemos vuelto todos los sesudos que podríamos volvernos. Me parece que hay unas discusiones muy imbéciles últimamente por internet. Uf, hombre. Y algunas menos imbéciles. Y algunas que sí que... Y después, en cambio, para otras cosas sí dices, esto es una tontería. Y no lo son. Pero, en cambio, para cosas que son tonterías, la gente se tira de los pelos. Sí, si seguimos por estos derroteros... Acabamos en el Légamo. En el Légamo, pero... En el Légamo de internet. Profundo. Acabemos. En el Légamo. Y debajo del Légamo... está el infierno de Dante. Y debajo está Twitter. Y debajo el League of Legends del chat. El chat general del League of Legends que dice, ¡ah, tu madre come polla! O sea, y ahí abajo, en algún sitio de ahí abajo, está Nuke Mai con la espada. La espada y el escudo. Vale. Zelda Breath of the Wild. Lo pillé para Wii U. No pude, digo, tengo tiempo ahora porque, total, tengo un bebé. Ese lo he jugado con el bebé. No lo he acabado porque... Al principio el bebé es manejable, es pequeñito, tiene poca fuerza, lo puedes aguantar con un pie, en el suelo no se mueve, ¿vale? Es más manejable, duerme, come, tal. Parenting 1-0-1. Sí, pero después ya empieza a hacer como movimientos sexys y tal, se rebota, araña, rebota. Claro, y tienes que encadenarlo. Y no, sí, sí, claro. Ya necesitas las dos manos o una por lo menos, con un pie ya no basta. Y si te ve la madre y dice, ¿qué haces pisando al niño? Dice, no, lo aguanto, lo estoy cuidando, lo estoy meciendo. Y jugué al Zelda Breath of the Blah... Breath of the Fly. Para Wii U. No lo he acabado. Pero he jugado bastante. Sí, un poco. entre cadena y cadena. Sí, y está guay. Es como el juego de, es como Ultimate Game. Me lo pienso y es como el juego definitivo. O sea, es como dices, aquí lo han hecho tan fácil, tan claro, porque no todos los juegos hacen esto. Pero en este plan, ¿eh? En este plan de locura, de decir. Está súper bien, ¿no? O sea, lo haces de puta madre. Y una cosa, de las cosas más fascinantes, es cómo está hecho el mapa. El mapa, digo, el mapa del juego, el que ves, ¿no? Porque hay un momento en que te marcan puntos, como decir, ves para acá, pero ir para allá en línea recta no sueles poder ir. Pero al principio no. Y en ningún momento te sientes perdido. O sea, lo siempre que va, lo leí en el tema de diseño, que va como por picos, ¿no? O sea, hay picos que van tapando la visión general. Tú cuando subes a un pico, divisas y ves movidas. ¿Qué pasa? Nada más salir del sitio donde sabes cuando empieza el juego, que estás como en una cripta, ves, os ha visto mil veces y sabes, oh, hombre, ¿dónde va? O de ves como una meseta, ¿no?, llena de movidas, pero a poco que te giras, ves un viejo debajo de un piedro, ¿no? con una hoguera. Y dices, voy para allá. A la hoguera, claro, está claro. Pero es súper orgánico y nadie te dice que vayas para allá. Pero vas para allá. No, obviamente. No es normal. Te tira la curiosidad. Y dices, ¿qué coño es y eso? Y así va. Y es un juego que premia mucho eso, la curiosidad. Porque, por ejemplo. Me gusta. Y además, siempre que te pierdes del camino porque dices, hostia, esto qué curioso, siempre encuentras algo. Siempre tienes una recompensa de decir, bien hecho, has mirado esta mierda, no llegas a un punto que dices, que aquí se acaba el mapa, que aquí no pensaba meter cosas y sale ahí gris. Gris y pone propiedad de Nintendo. O sea, por ejemplo, yendo por un camino, hay pocos caminos además, pero yendo hacia una movida, pasas y era con de noche, ¿no? Y en un tronco hueco, porque además ves como estos tipos de hitos en el paisaje, como un tronco hueco, unas piedras circulares o algo. Sí. Y son cosas. Pues en el tronco hueco, al acercarse, pum, floreció una flor. Y digo, esto es normal. Te acercas y ves más adelante que florece otra flor. Y dices, hostia, y la sigues. Te están llevando a donde quieren. Y te adentras en el bosque y al final encuentras una movida, una poción, no sé qué. Y es eso lo grande del juego. Después ves unas piedras en el suelo, como haciendo un círculo, pero en la hierba. Nadie ha dicho nada, tal. Y una piedra está movida. Coño, coges la piedra y la pones en el círculo y pasa una movida, ¿vale? Hay puzzles que son más claros, pero puzzles que son muy sutiles, muy... muy así, además muy... digo, hostia, se me ha ocurrido esta locura. Que es una cosa que al principio jugó en mi contra, porque ya tenemos como unas ideas hechas y en este juego te son contraproducentes, porque, por ejemplo, encuentras un atillo. O sea, el tema va ahí, pues descansar en las hogueras, por ejemplo, pero descansar solo sirve para que pase el tiempo. Pues dices, quiero que sea de día. O calentarte, porque hay momentos que si la ropa que llevas no es adecuada para la nieve, empiezas a perder vida. Oh, mira. Si no llevas una antorcha. Tengo frío. No, o te acercas a una hoguera. Pues había un momento que tienes que atravesar toda una zona nevada y puedes hacerte una poción con guindillas para caliente, comprarte ropa caliente o ir haciendo hogueras. Y el tema es que encontré unos atillos de madera, digo, equilicua. Los atillos de madera son para hacer hogueras. No tienen botón de usar, tienen botón de coger. Cuando lo coges, digo, yo pensaba que iría al menú a hacer hoguera y haría una hoguera. No. Lo único que puedes hacer es coger en brazos el atillo y tirarlo, soltarlo al suelo. Digo, ¿pero qué mierda? ¿Qué pasa? Coges el atillo, lo tiras al suelo. Tienes que tener pedernal. Tienes una piedra de pedernal, la tiras al lado del latillo y después le das con una arma metálica. Golpeas el pedernal, hace chispa. Chaca. Y haces una hoguera. Claro, eso no te es súper como es lo normal, como se haría de alguien que no tiene ni puta idea, pero tú que juegas a videojuegos esperas que en el menú te salga un menú radial, hacer hoguera o lo que sea. Make bonfire. Pues llevaba como 2 o 3 horas buenas de juego y vas recogiendo ¿y tú, qué mierda, ingredientes. Y dices, aquí se tiene que poder cocinar. Y la gente te dice, oh, hay algunas recetas que no sé qué, no sé cuántos. Y algunas descripciones de cosas que coges, dices, oh, puedes hacer platos guay. Y digo, ¿y cómo coño hago los platos? Agarrando a los penejotas, ¿cómo cocino? ¿Cómo? Vale que no hay un tutorial como tal, o sea, pero... Alguien me tendría... Esta gente ya da por hecho que yo sé cocinar. Sí. Yo soy mungo, o sea, estoy starving desde el principio del juego. Cuando los penejotas dan por hecho que sabes cocinar... Es que algo te ha saltado. Te ha saltado. El chip de guardado... Y claro, y empiezas a ver, porque hay hogueras normales y después había unas hogueras con una olla encima. Y yo así, parado, digo, le voy a dar y me saldrá cocinar, porque esta olla es para cocinar claramente. Le daba y digo, ¿quieres descansar en la hoguera? Porque detectaba que era una hoguera. ¡Y tú no! ¡No! Y yo, esto era antes de descubrir cómo hacer hogueras, porque eso lo descubrí a raíz de que aprendí a cocinar. Me voy, digo, espera, ahora que estoy cerca de la olla, a lo mejor me sale que puedo añadir ingredientes. Voy al ingrediente, pone coger, y qué hace el personaje, y cojo una manzana, y digo, no, es normal, a la olla. Pero me fijo que pone una de cinco. Un ingrediente de cinco. Digo, ¿eh? Ah. Y cojo carne. Y hace. Y coge todo lo que quiere cocinar en brazos. Y después estás así, como un susto. ¿Qué haces? Lo tiras a la olla. Pero lo tiras saliendo del menú y haciendo lanzar. Y haces. Y hace. Y se cocina tú. ¡Es magia! Madre mía. Pero está muy bien. Cosas. Estos son solo detalles. Después tiene movidas como. Cómo pillan los caballos, que tienes que ir agachado por detrás y tienes que domarlos y tal, no tienes un caballo que sirva. Una cosa curiosa, o sea, en todos los juegos, por ejemplo, en Assassin's Creed llevas caballos, en Red Dead Redemption llevas caballos. Todos los juegos que tienes caballos, ¿cómo lo haces con el caballo? Silbas o tienes algo así y aparece el caballo desde donde no están mirando, ¿no? Sí. Y hace, hola, caballo. Aquí no, el caballo está en el mapa. Si tú silbas y estás así. Y ves el caballo que está ahí a la tomar por y culo. Y tú, hola caballo. Y a veces. Pero eso silba, no es contraproducente, quiero decir. Y a veces silbas y dices, el caballo no puede llegar a ti. Porque te has tirado por esta montaña o el caballo está muy lejos, no te oye. Ajá. Te jodes. ¿Cómo tienes que hacer? Tienes que ir a una de las postas que hay y decir, oye, quiero recuperar mi caballo. Y digo, sí, pues me tienes que pagar. Y te dan el caballo otra vez si lo has registrado. Porque tú puedes coger un caballo, montarte, después bajarte y lo dejas ahí tirado. Me gusta la idea, ¿eh? Además, cuando coges el caballo, que lo acabas de domar, dices, ¡pa'lante! Y hace, se gira y hace, ¡a mi puta bola! Y tú, ¡ah! Tienes que corregirlo y hacerle caricia. Cuando haces caricias a un corazón, como decir, le has enseñado que cuando le dices recto es que quieres ir recto. Y cada vez el caballo responde mejor. Al principio el caballo va a su puta bola, sí. Va tú encima. ¿Sabes? Y tienes una sensación como que lo estás domando. O sea, te da la sensación, ¿no? Es una que lo domas. Pero una cosa es que lo no domes. No es solo un minijuego que lo haga. Ya. O sea, al principio salta y tienes que ir acariciándolo. Pero una cosa es que. Tiene una sensación de que cada vez te haces más al caballo. Efectivamente. O sea, hay una cosa es que lo domes y tú sepas que lo estás domando. Y otra cosa es que tú tengas esa sensación de que lo controlas completamente como al animal de Last Guardian. Solo que no. Y además puto tampoco. Pero el tema. Claro, pero el tema es este, que siempre tiene la sensación de que, coño, es un animal y a lo mejor yo le digo y va porque lo he domado, pero va un poco a su puta bola. Y tiene todos estos detalles, aparte de la historia, bueno, no he visto mucha la historia, pero han cambiado bastante, o sea, es un poco, es el Dark Souls de los Zelda. ¡No! No, pero por ejemplo, los combates son muy difíciles al principio. O sea, los combates son bastante difíciles. Las armas, hay armas que te duran 5 hostias. Y se rompen, eso me pone bastante, digo, no sé hasta qué punto es bueno, las armas se rompen súper rápido, los escudos, todas las armas, todos se rompen. Vaya mierda de herreros. Menos, es un arma oxidada que te has encontrado ahí clavada en el suelo, tampoco es la mierda, las armas buenas duran más. Vale. Después hay como, han quitado hasta donde he jugado, después hay unos, porque realmente mazmorras hay como 4 en el juego. Mazmorras clásicas del Zelda, porque lo que han hecho es... El Zelda funcionaba, no ha jugado nunca ninguno. No, bueno, el Link to the Past. Bueno, pues. Que desde hace 2 días, me acuerdo perfectamente. Sí, pues el Link to the Past funciona exactamente igual. Tú entrabas en una mazmorra, conseguías un objeto y ese objeto te servía para superar la mazmorra. Uh-huh. ¿Vale? Siempre decías, has cogido el Garfio y después, con el Garfio, hago movidas. Sí. Aquí no, aquí en la primera media hora del juego tienes todos los poderes del juego. te los dan. Y dices, ya está listo. ¿Sabes? Los vas a mejorar lo que quieras, pero tú ya puedes hacer todo lo que quieras. A tope. ¿Vale? Y después lo que hay es como santuarios, que son como mini mazmorras, que son pruebas, como, y dices, tú tienes todos los poderes, tú mira a ver cómo te lo montas, que se van complicando. Además tienen una cosa, una de las mazmorras que ha salido por todo también, pero yo me la encontré y dije, efectivamente, es como un o sea, tú con el giroscopio del mando manejas como una plataforma que es un laberinto y cae una bola, ¿no?, en el laberinto, y tú la tienes que mover hasta tirarla en otra plataforma, ¿no? Y puede caer al vacío si te pasas. Eso es muy difícil. O sea, sale muy pronto en el juego y es muy difícil. Joder. Porque como estos juegos son complicados. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Se descubrió. En ningún momento no te dicen que no puedas hacerlo, pero tú puedes girar completamente el mando. Y la plataforma gira completamente y por detrás está plana. Cae la bola y hace ¡guau! La haces saltar. Y salta al final de la meta y te dan como solucionado. Pero es eso, ¿sabes? ¿Cómo decir? Digo, y la gente se quejaba. Digo, oh, es súper temprano el juego, es súper complicado. Digo, ¿complicado? Porque no has probado. Porque no sabes cómo va el juego aún. Y es un poco el rollo guay que tiene el juego este. Es eso, a ti te dicen, tienes que hacer esto. Digo, pero búscate la vida. A lo mejor tú vas de una manera y dices, súper complicado. A lo mejor vas de otra. Y dices, coño, te has chupado. Pero búscate la vida. La gente, hay mucha gente que ya no le gusta eso. Pero me pareció cojonudo. No, no, joder. Muy chulo. Ahora que me lo dices tú, me lo creo. Porque claro, en Telegram está la gente, claro. Pero Batman, Michelangelo, Novato, no tiene ni puta idea. Bueno, tiene. Tiene todo, claro. Tampoco lo he jugado entero. Pues igual, yo qué sé, se estropea. Es un poco también como. Digo, hostia, apabullante, digo, cuántas cosas a veces, pero no sé, lo que he jugado, guays. Yo me voy a comprar una Wii U para jugar. ¡No! Pero es un juego, yo lo pensaba mientras estaba jugando, digo, a Christopher le molaría este juego. Seguro, no tengo dudas tampoco. Además, otra cosa, un detalle que me pareció, es que estos son detallitos súper guay. Los detalles eran tan importantes para Shelly. Llegas a una zona. Tú tienes una de los instrumentos que tenés al principio, es una parabela, que es como un parapente que te puedes tirar de los sitios altos. Y hay torres, como en los Far Cry y tal, tienes que subir a torres, y lo que hacen, que eso me pareció súper curioso, no es desvelarte el mapa, es desvelarte el mapa topográficamente. Anda. No te dicen, aquí hay un pueblo tal, dicen, no, aquí hay una montaña, aquí hay un río, aquí hay tal. ¿Sabes? Tú después ya buscas los pueblos, sí. Y tal. Coges y llegas a una zona que es como de ríos y tal, y hay tormenta. Está como mal tiempo, ¿no? Y yo, joder, macho. Y voy así, ta, ta, ta, ta. Y ves que empieza como a tener tu personaje electricidad estática. Y digo, va, ah, qué curioso. Y digo, te dan todas las pistas. Al primer bicho que sale, ¡ja, ja! ¡Espada de metal! Y ¡boom! Un rayo y te desintegras. Te fulmina. Y otra vez dijo, vale, iré con este garrote de madera, no pasa nada, los mato. Y después cuando me subo a la torre, digo, ahora bajaré planeando y no tendré que hacer el follón de escalar y tal. Me tiro con la parabela, ¡boom! Rayo en la parabela. ¡Oh! Fulminado yo, ¡me cago! Pero dice, curioso, o sea, es... Guay, que está muy mimado de Nintendo. Al final se nota, sí. Al final cuando hacen las cosas con mimo, se nota. Y bueno, y... gráficamente no sé qué diferencia habrá entre el de Wii U y el de Switch, pero lo que es, o sea, los gráficos los ves que en algún momento las texturas o según qué mapeado no llegan, ¿sabes? O a veces se resienten los frames, pero visualmente, o sea, lo que es el diseño artístico y sobre todo la iluminación, la hierba y todo esto es una locura. Buenísimo. Y la música bien, todo bien. Lo que juega hasta ahora. A lo mejor ahora después al final se convierte ahí. Es un juego de Mahjong o algo de Mahjong. Ya no creo que tire mucho para abajo. No, ya ha hecho. Así. Además, otra cosa, que al principio te sale y ves como todo es mapeado, todo lo que ves puedes ir. Que ahora no es una cosa que nos sorprenda tanto. Es una cosa más normalizada. Pero, por ejemplo, una de las cosas que ves es el castillo, porque se supone que Hyrule ha habido como... Es como el Mad Max de los Zelda, más que el Dark Souls. O sea, que ha habido como un cataclismo y está todo hecho mierda. Hostia, ¿no? Y todos caníbales, sí, robando... Sí, sí. No, todos son goblins y la gente súper maja, pero los otros súper jodidos. Y te dicen, bueno, está el castillo de Hyrule, ¿no? De la familia real, y está Ganon, que es como una sombra así, que da vueltas, y dice, tú tienes que ir ahí y salvarlo. Digo, puedes ir ahora, pero igual te va mal. Pero es que puedes ir ahora, y pues pasarte el juego a lo mejor en una hora, sí, que es lo que hacen los speedrunners. Pero igual voy yo, el primer rayo ahí desintegrado, yo me cago en... No, no, pero... Muy bien, muy bien. Well done, well done. Súper recomendado. Sí, sí, sí. Joder, macho. Vale, ahora... Y ya, ya está, lo que tenía yo que decir. O sea, que guay. Guay. Hostia, pues... yo he pensado que he jugado otro juego. Sí. Que nadie se lo imaginaría. Puto Cat Quest. Cat Quest. Es hostia, me suena. Un juego que hay en la PSN. Súper simple RPG de sí, un mundo de gatos. Sí. Pues, ¿y qué tal? ¿Y por qué estoy jugando? Porque lo vio mi mujer, lo vio Cherezade y dijo, hostia, yo quiero verlo. Lo compró, además lo compró ella. Y digo, va, me voy, dice, juega tú. Digo, va, me voy a jugar. Lo bueno es que me está gustando. Está guay, ¿no? O sea, lo cojonudo es que me está gustando. Es súper simple. Es un RPG de andar por casa, o sea, se ve el mapa. Creo que el mapa entero. Sí, sí. Desde el primer momento creo que lo veo entero. O sea, si haces un zoom para afuera, creo que lo ves entero. Y es súper rápido. O sea, es de ir haciendo misiones súper rápidas. O sea, rollo, métete en esta mazmorra y tal. Vas subiendo de nivel rápido y vas... Míralo, míralo. O sea... Majete, además. Sí, sí. Es bastante chulo. Bueno. 12 euros, chaval. ¿Eh? 12 euros. Cuando lo compro estaba rebajado, creo que a 8. Y aprovechando, ahora que estoy, dije... Voy a buscar... ¿Está la remasterización de Secret of Mana? ¿Para qué ha salido? Desarrollado por The Gentle Bros, el de Cat Quest. Secret of Mana es para mayores de 18. ¿No? Además me está gustando porque se puede jugar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y tal. Sí, ¿no? Porque sí, porque hay un montón de posadas donde guardar. Es mi tipo puedes, de juego. Y puedes guardar en medio de misión, o sea... se puede hacer partidas rápidas. Como ya digo, es como una compresión de JRPG o de RPG. Mira, hablando de JRPG, Secret of Mana nuevo. 40 euros, tienen los huevazos de cobrar. ¿Para qué ha salido? ¿Está para consola? Sí, está para consola, por supuesto. Para Super Nintendo, mira, como me digas Super Nintendo es que te reviento. No, bueno, en serio se puede... Está para PS4, pero no podría importarme menos para PS4. Bueno, tú has preguntado si está en consola. Yo te contesto que sí que está en consola. Que te calles. Ha pasado como un poco desapercibido, puede ser. Sé que no. Mana. PS4, PS Vita, Steam, PS Vita. ¿Ah? Y aún hacen cosas para PS Vita. ¿Están tontos? Ahí lo ves. ¿Qué pasa? Yo es que no estoy... Como estoy metido en una puta cueva, o sea, no sé nada de lo que pasa en el mundo exterior. Sé lo del Secret of Mana porque como lo estaba siguiendo en Facebook, la página, pues sé que ha salido y tal. Pero no veo como mucho revuelo por él, ¿no? Igual es porque la gente está comiéndole los huevos a otras cosas como Final Fantasy y tal. ¿Qué Final Fantasy ha salido? Uy, Final Fantasy VII Remake. Se oyen desde aquí los gritos. Hacen un remake de mucha rabia el Final Fantasy VII. Hacen un remake de un juego bueno, de verdad, como el Secret of Mana. El Final Fantasy VII era bueno en el fondo, por mucho que te toque los huevos. Bien que lo jugaste, ¿o no? Eres como un hate. Ahí no estoy de acuerdo contigo, porque yo disfruté de Final Fantasy VII. Fue el primer juego que jugué de PlayStation. Retiro todo. ¿Qué voy a decir? PlayStation 7, tío. Estoy en la puta mierda de PlayStation 1. Punto. Venga, retiro todo lo que he dicho. Me gusta el odio y la llama. El odio y la llama, qué tonto. ¿Y si quiero jugar al Secret of Mana normal? Pues un emulador. ¿Mana? Uy. ¿Qué? Secret of Mana. Normal. Normal. Y lo pone normal. Normal, make. Normal, make. O make. Análisis de Secret of Mana. Y sale remake, pero que en parte no se entendió. Falta normal make, no me extraña. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En la tienda, ¿te interesa no sé, jugar al remake? Sí, yo quiero jugar a cosas. No puedo jugar a nada, quiero jugar a cosas de estas. Ah, eso me pasa a mí. El 3DS también me vale. Pero si está aquí, está para 3DS. ¿Cómo comprar el juego? Con dinero. Estuve en las manos el otro día que es ayer, una Super Nintendo Mini. No han tenido tanto éxito como la Nintendo Mini, me parece. porque estuve en MediaMarkt y había una pared y la gente especulando, digo, compraré dos. Conozco un amigo, Rigo, me dijo que un amigo suyo compró 10. Digo, pues ¿qué dices? Que se joda. Pues sí, por especular. Efectivamente. Todos los juegos. Yo no lo he comprado por una razón sencilla. Porque no viene con el Dragon Ball Z2. Me voy a hacer yo una consola de estas. Ahora es mi proyecto. La voy a construir yo. Ah, hostia. Está súper fácil, ¿eh? De todos los tutoriales que te has tragado en YouTube, ¿no? Efectivamente, un tutorial de YouTube. Es que estaba claro. Estaba clarísimo. Secret of Mana. Claro, pumba. Ya está. No, pues es como estos 7 grados de separación. El cuarto ya te meten. De Legend of Zelda, pero te lo hay de que busca, idiota. A ver, Secret of Mana. Mira, a ver. ¿Qué viene aquí? Viene Super Mario World, Super Mario Kart, todo Super. A Link to the Past, que es buenísimo. El F-Zero, que no hay Cristo que juegue a este juego. Super Metroid, Super Metroid. Street Fighter 2, Punch Out. Eso no lo entiendo muy bien, Super Punch Out. Castlevania 4, Super Castlevania 4. Donkey Kong Country, Mega Man X, juegazo. Kirby Superstar, pero estos son los españoles, porque los españoles vienen cosas diferentes, me parece que no vienen estos. Todos los malos vienen. Final Fantasy 3. Que debe ser el 6. Kirby Dream Course Star Fox, que viene el 2, que estaba... Yoshi Island, viene el Mario RPG, joder, el Contra 3. Secret of Mana, el Earthbound, que esto, cuidado, poca broma, el Super Ghost and Ghost. Madre mía, Ghost and Ghost. ¿Y esto qué? ¿Qué diseño? Normal que no lo sacasen estas fotos. Mira qué puta peña. ¿Qué le pasa a la perra esta? Inbred de la muerte, tío. Tanto lo ha dibujado. ¿Quién lo ha dibujado? No lo sé. Miyamoto en LSD, ¿sabes? Porque, madre mía, están en la mierda. Está bien, pues me voy a hacer una. ¿Has visto algo interesante aparte de Star Wars? Que por cierto ya has dicho que no sí, está coño, bien todo lo podemos bien. Podemos comentarlo. He visto Altered Carbon entera. ¿Has visto porque, Altered Carbon porque entera? Porque empecé hostia. A ver Dark y dije, no tengo la cabeza para ver Dark. Me gusta, pero Te estaba gustando y todo. Dark, sí. Encuentro que es buena y está muy bien hecha. A mí me gustó. Musicote, vale, super cinematografía. Está muy bien. A mí me gustó muchísimo Dark. Pero no para mi cabeza en los momentos que me puse a ver Dark. Cambio Altered Carbon... La vi y al final, ¿qué quieres que te diga? No me gustó. ¿Al final no te gustó? No, porque encuentro que tenía mucho potencial guay y tal, y al final es como una serie muy... Muy de andar por casa. Sí, muy normal, ¿no? Muy... Eso y es al verdad. Final no me gustó mucho. En eso estoy de acuerdo. Al final meten a la tía esa... Spoiler. Spoilers. A esa ninja, ¿no? Sí. ¿Qué dices? Sí, ¿por final... qué quieres hacer estas movidas? Porque, o sea, la gente esa es otro tema, porque supone, ha vivido tantos años que se ha quedado hecha mierda y tiene estas ideas que no tienen muy buena justificación. Aparte, que en un capítulo es una ninja de la hostia y en el otro le dan de revés con una mano y ya está acabada, ¿sabes? Después se le van los poderes ninja, aparte de la negra ninja, que eso... sea negra, o sea, pero ¿qué sentido tiene? ¿Y para qué va? Para pinchar a uno. Ya ni me acuerdo. Pues la hermana, o sea, es de súper pegote, que después me dijeron que en el libro no sale. Uno me dijo, el libro está muy bien, la serie es una mierda, pero el libro este más radical. La serie es una caca, pero el libro está muy bien y la hermana no sale. O sea, no tiene ni hermana. Bueno, pero claro, habiéndose leído el libro, seguramente el libro le gustó y la serie sí ha cambiado bastante. Pero es que la serie, eso. Yo sin leer el libro, la serie, encuentro que toca unos temas que estarían muy guay sí. para hacer esos temas sí. y otros que no me interesan lo más mínimo, ay, ay, ay, ay, insisten. Sí. ¿Sabes? Es, Pues la hermana y después niña. Y lo que se supone es que la hermana, ¿qué quiere? ¿Qué mierda le pasa a la hermana en la puta cabeza? O sea, que por vivir muchos años se ha vuelto loca. Yo entiendo que los... ¿Qué se llaman? Mats de Matusalén. Sí. Ah, mira, qué curioso. No lo sabía porque no lo dice en ningún momento, me parece. Lo menciona de pasado, me parece, al principio. Yo también, a mitad de la serie, lo busqué. Digo, ¿pero por qué los llaman Mats? Y claro, y recordé que al principio de la serie dice... Sí, los llaman Matusalén porque viven un montón de años. El tema es que los Mats... Te venden como que se han vuelto súper locos y súper casquivanos porque han vivido muchos años. Joder, no será porque son muy ricos. También, porque hay gente que vive menos años y está peor que esta gente, ¿eh? Podría ser. Lo que te jode en la cabeza me parece que es la pasta. O sea, no encuentro que tenga mucho sentido el plan, el lo que sea de la hermana. O sea, digo... Es un poco el enemigo por enemigo, pegote. Sí, por meter un malo. De enemigo pegote. Porque a lo mejor meten, no sé, me gustó más la de Mute. No la he visto. Esa, primero... Pero eso es una película, no una serie. Sí, de Duncan Jones. Efectivamente. Es una ambientación cyberpunk mucho mejor, porque esa al final es como un poco mezcla con un poco de fantasía. Porque después... ¿Qué es el fósil ese de uno con alas que dicen, los antiguos? No sé, no lo he visto, ¿qué me estás contando? No, en Altered Carbon, que tienen un fósil como de un ángel y dicen, los antiguos, no sé qué. No, eso es un fósil del Archaeopteryx este normal de toda la vida. Vale, pero no hay un tío con alas, ve, lo que sea, no, el árbol es raro y las movidas, hay movidas raras. El árbol es porque es de otro planeta y tal. Hay putas movidas raras, porque además la hermana dice, que se vuelve mala porque vive muchos años y, pues cuando jode a la otra... No ha vivido tantos años, la jodé because lol. Si te digo la verdad, no recuerdo lo de que la justificación fuera porque ha vivido muchos años. No, la justificación la encuentro pues por el hecho de que, yo qué sé, tiene síndrome de hermanitis, dice que no puede, no soporta que nadie toque a su hermano, quiere a su hermano junto a ella, lo ha pasado mal también por culpa del hermano, bueno, por culpa del hermano, porque lo separaron del hermano. Es un poco, una puta chorrada. Es un poco, soy el malo. Es una puta chorrada. Y además después, la ambientación incluso se queda como... Hay cosas como muy futuristas y cosas como que muy que no y... Y queda como una cosa, dices, es como, voy a meter todo, parece un poco Shadowrun, ¿sabes? Que era un poco, voy a meter todos los arquetipos ahí, tirar dados y después le meto un orco y a tomar por culo. Es un poco mierda. Por ejemplo, la de Mute, que a lo mejor peca de ser un pelín lenta, pero a mí me gustó bastante. Está muy bien porque es un Amish. Es un ambiente cyberpunk. Es el Amish del espacio. Sí, puede ser. El Amish del espacio. Y es un cyberpunk. La ambientación está mucho mejor. O sea, es más los pies en la tierra. No es tan en el futuro. O sea, no se intuye tan en el futuro. Bastante. Hay cosas que están muy guay. Y es todo una investigación que, como van hilando, como el tío va investigando la movida desde su punto de vista, que casi no ha manejado un móvil. Sí. ¿Sabes? Está muy guay. Me gustó. ¿Cómo? Yo estoy pensando ahora cómo cojones voy a hacer esto de... Es que no hay edición posible que salve esto. No, pero aquí no he puesto ningún... No, trailer. Ya, pero hemos dicho spoilers de Altered Carbon. Hemos pasado a hablar de Altered Carbon. Ha metido Mute, no puedo decir no. También hablamos de Mute. Da igual, pero Altered Carbon ya la ha visto todo Dios. Me cago en la hostia. Menos mal, los spoilers, menos mal que no han sido muy gordos. Da igual. No, sí, han sido muy gordos. No, pero la ha visto todo Dios, Altered Carbon. No conta al final ni nada. Y por ejemplo... La trama de la de Mute es como de una red de prostitución y cosas así, es como más con los pies en el suelo y es más interesante, encuentro. Pero sí que me gustaron las ideas que introducen en Altered Carbon. Sí, pero las usan regular. Ya, pero... Ideal, lo de cambiar de cuerpo y vivir para siempre. Bueno, la idea es esa, que la conciencia está en un disco en la base, sí, del cráneo. Un aparato. Exacto, y que pues eso, claro, eso puede permitirte meterte en otro cuerpo. O sea... Que los pobres, o sea, son otros cuerpos que están libres. Que eso va muy en contra de lo que defiendes siempre también. Ahí va a llegar, digo, es un poco... Vamos a meter el alma en este aparato que brilla, y es maravilloso. Me rasca porque claro, efectivamente es lo que tú dices. Primero, pueden tener cuerpos que no tienen, digamos, conciencia, ¿cómo? ¿No tiene cerebro? ¿O es que los cuerpos ya no tienen cerebro y tienen solo el disquito? ¿Sabes? Porque entonces es disquito más cerebro, no, esta persona. No, porque la conciencia es una cosa aparte. Ahí es donde no me está. Pilla, ahí, sí, ahí es donde tú me rasca. Tú te crees que estás en un río y no. Ahí, exacto. Ahí es donde me rasca. Pero sin embargo, me gusta la idea esa de poder. Yo que los ricos hacen clones, además. Efectivamente. Yo me pensaba al principio, como va en la bolsa esa, que es un clon. Y digo, ¿por qué está herido? ¿Por qué te hacen un clon chingado con cicatrices para molar más? ¿Sabes? No, es que eso es lo que me gusta. Me gusta la idea de los clones y la idea de los hermanos y de hermanos entre comillas, que el otro dice, pero no sois hermanos, cabrón, no te llames hermano porque no es tu hermano. Y que es uno que se ha duplicado. Exactamente. O sea, y la idea de él al final, o sea, el tema este de decir, bueno, ahora ¿quién muere de los dos? Alguno de los dos tiene que morir. O sea, eso me gustó, pero... Y en global, bueno, creo que la serie se puede ver. Tampoco es... No, sí, hombre. No, no me gustó tanto como Dark. A mí es que no sé por qué ahora, lo que te digo, tengo muy poca paciencia o no filter y no me... Dije, pues si no lo hubiese visto me hubiese quedado igual. Nada, puestos a recomendar, pero igualmente creo que antes recomendaría Perdona, Alter Carbon. Recomendaría antes Alter Carbon porque es como más sencillo de ver. No, que va, pero eso está ninguneando a la gente a que la recomiendas. ¿Qué pasa? No... Pero Dark es mejor de todas. Bueno, yo no diría que es mejor, simplemente a mí me gustó más, desde luego. Está mejor hecha, la música es un musicote. Me gusta mucho la música, sí. La música hace como... Y dices, me estás poniendo sí. Lo utilizan bien, la verdad es que sí. Alemana, además. Pero sí, alemana. Pero bueno, no la has visto entera. Después al final de Ten. No, ten, no sé. Yo la he visto entera y voy a decir que me gusta mucho. Te deja un cliffhanger ahí. Pero a Alter Carbon ya se le veía el plumero a los 4 capítulos. Cuando hacen también la pelea de sangre de acero, que dicen, me estás con Dainer. ¿Qué mierda estás haciendo? Paciencia cero. Punisher también me gustó mucho. En global. Sí, pero. Empieza muy alto, empieza a bajar, cuesta abajo. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes que tendrían que durar? Estas series tendrían que durar. 5 capítulos. No tienen para llenar todos los capítulos que hacen. Ese es el problema. Por eso me gustó. Y la segunda temporada no la he visto acabar de Stranger Things, pero me gustó la primera de Stranger Things. Porque son 8 capítulos. En cada capítulo avanza la trama. Y pasa una puta cosa. No puedo estar yo mirando y digo, a ver cuántos capítulos faltan de la serie para que pase puto algo. Sí. Por eso prefiero una película. Sí. No, pero es lo que le pasa a The Punisher, en mi opinión. En The Punisher hay un momento que dices, te estás yendo por las putas ramas. Sí. Francas, tres, cuatro, que haga esto, mate la peña, esté guay. Porque el actor es bueno, la serie está bien hecha y está guay. No, al final, al final me gustó mucho. Sí. Hay momentos brutales al final. Eso es catarsis. Sí. No, sí, eso es catarsis. Pero tienes que llegar al final. Y claro, al cuarto o quinto episodio estás diciendo... Hay momentos que se queda... El mamonío me importa una mierda. Hay momentos que se queda parado. O sea, quiero que el Paco Castillo este empiece a matar gente. Paco Castillo ya los habría espabilado todo. Exactamente. O sea, es mamoneo. True Detective son 8 capítulos, me parece. True Detective, la primera temporada, no he visto la segunda. Que me han dicho que es mala. Pero la primera temporada todo el mundo es lenta. No sé qué, me pareció cojonuda. O sea, van. Aunque van. Lo único problema que le decían es un poco. Que sí, que un poco Matthew McConaughey es un poco Deus Ex Machina, ¿no? Que dice. Necesitamos esto. Y digo, pues yo justamente estuve infiltrado en tal mierda, tal. Pero a mí no me desagradó. Me gustó. Woody Harrelson en la polla. La amante de Woody Harrelson está muy buena. Y se le ven las tetas. La Daddario esta. Que esta estaba buena en esta serie, pero la vi ahora en una película y es un poco una paquita de plaza. O sea, se ha vuelto un poco viejo, ¿ves? Es que no queda. Es un poco monstruo guapa. Joder. Iba a decir una cosa, pero ahora me va a joder. ¿El qué? Me ha jodido. Que yo también iba a decir que me pareció lenta. A mí no me pareció lenta. O sea, hay cosas que me parecen... Lenta me parece, por ejemplo, estas de Marvel últimas. Sí, pero... Y no son... Esa es que tiene un ritmo con... Es como decir... ¿Tendrías cojones de decir que una película de Kurosawa es lenta? Hombre, sí. Pero es un ritmo pero muy... no bien. Es lenta. Bueno, no, es que nos confundimos. Lenta es que te aburre, no pasan cosas. O sea, una película puede ser lenta... Joder, ahora verás. Hay películas de Tarantino que son mucho más lentas. Y hablan todo el rato y pasan cosas todo el rato. Y son lentas porque no avanza la puta trama. Está en la nave de Capri una hora haciendo pero es que, por ejemplo, Kurosawa también a veces es que no avanza las cosas y no habla nadie. O sea que ¿Pero para qué? Para conseguir ya una ambientación, unos planos, sí, una movida. Sí, sí. Y es lo que hace True Detective. Ya, o sea, pero, ojo, que no estoy diciendo... Al final me gustó la serie. De hecho, guay. True Detective está muy me gustó mucho, pero no... Me gustó mucho, además, el Rey Amarillo, Carcosa. pero sí, lo encontré un poco lento. Pero no, sí, me gustó mucho. Y hablando de Daddario... puestos a preferir, prefiero la de Alter Carbon, por ejemplo. ¿Quién es la de Alter Carbon? ¿Cuál de ellas? No sé cómo se llama la policía. Ah, sí, también está, también la de ella. Daddario no me gusta la cara que tiene. ¿O tiene cara? Es que te fijas. Ya. Perdona. Es muy bueno. Digo unas tonterías. True Detective tiene una de las escenas mejores, que es cuando coge al que se está tirando el Woody Harrison Daddario, que dice: dime. Y digo: te la has tirado. Y dice: te ha comido la polla. Y al final el tío desesperado dice: solo la punta. Sí, solo un poquito más así. Solo la punta. Y el Woody Harrison se paga con el tío: hostia, le ha acojonado muerte a ese tío. Te mato, cabrón. Ay, buenísimo. Bueno, no sé si me gustó la serie. Me compraron con los diálogos del Matthew McConaughey. Es muy bueno. Tiene unos diálogos que no. Está haciendo todo el rato las movidas esas con la lata de cerveza, sí. También. Es muy bueno. No, y el otro también es buenísimo, que no se pueden ver. Y además cómo lo lleva, ¿no? Que lo resuelve... Sí, yo creo que además como los actores que lo han escogido... Es muy buena. Además tiene una producción muy buena. Pues esa, ¿sabes cuál está muy bien? Que además salió el director diciendo: no la hemos copiado, porque si un caso, si alguien nos ha copiado son ellos, que la hicimos antes, La Isla Mínima, española. No la he visto. La ves y dices: qué cabrón, es True Detective. Y la hicieron antes. Ah, hostia. Teoría. Y las... Movida, o sea, ¿eh? Es de una investigación, casi lo mismo, pero durante la posguerra, justo la posguerra, ya es lo mismo. Son dos detectives españoles y uno era un policía franquista súper chungo, de los grises, no sé qué tal, y está muy bien. La tienes que poner en subtítulos porque habla... actúan muy fuerte, ¿eh? Son españolas que actúan muy hablaste fuerte. De esto en el... Ahora me decías, esto me suena, en Covenant, creo que estabas diciendo esto de los actores, coño, que decías que actuaba muy fuerte. Actúan muy fuerte y farfullan. En España, cuando actúan muy... A no ser que sea una de humor o algo así que... O catalana. Actúan muy fuerte y... Y tú... ¡Ya! ¡Que ponerlo fuerte! Digo, en Acción Mutante yo entendía a la gente hablar, coño. Ay, Black Mirror ha acabado también. Ah, no, empecé a verla otra vez. ¿Otra vez? Sí, no, porque había visto algunos, pero me parece que he visto la primera temporada. Hombre, que son cuatro capítulos. Sí, está bien porque se pueden ver sueltos. Pero se acaba, cojonuda. ¿Eh? Cojonuda. Me gusta mucho, lo que he visto me ha gustado mucho. El problema es que luego al final se quedan, yo creo que se quedan un poco sin ideas y empiezan a reciclar ideas. Por ejemplo, esta última temporada. Me ha gustado, pero son ideas recicladas y a veces no llevadas a cabo de manera demasiado inteligente. Bien, pero bueno, no, está bien, desde luego. Y espero que este sea el último, porque el último episodio parece como un enganche de estos dependientes. Que ya está, he cerrado todo al el primero. Ciclo. Sí, es como he cerrado el ciclo, ¿sabes? Vale. Y es como un broche ahí... Que sale el rollo, ¿quién es el asesino? Y sale, abre la puerta y es un cerdo. Y digo, ¿qué? No, no. ¿Cómo? No digo que conecte con el primer episodio, vale, pero vale. Sí, hace como, cierra como, sí, digamos... como el tema de... Básicamente, Black Mirror es para decir, Facebook es una mierda y te va a joder la vida. Sí. El resumen, o sea, si yo sigo con Facebook, verás. Verás. Que es así, es así, es así. Y... Y he estado leyendo, casi ya he acabado de leer la One Punch Man. Ah, ¿sí? Sí, me está gustando mucho. Yo leí, está muy bien. Lo que leí está muy bien. Empecé a leer porque tú dijiste, está guay. Está la serie en Netflix. Ya, lo sé, pero... Que está muy bien hecho. Es más rápido, o sea, tardaré menos en leerlo, como Dragon Ball Super. Dragon Ball Super lo he leído, no lo he visto. No he visto, pero no tardan menos en leerlo, porque lo sacan cada 15 años, un capítulo nuevo. Eso es verdad. Han sacado nuevos. Ya, pero piensa que Dragon Ball Super... Tardan en sacar los capítulos, pero es que la serie tiene tanto relleno que igual... Y hablo no de oídas. No he visto la serie. Ya, yo tampoco. El tema ahora ha salido la nueva... Eso lo he visto en las noticias de Google como si me interesase. La nueva transformación de Goku. Ah, sí, Goku, sale cada 2x3. Gaimax, y yo, me importa una mierda. Gainax. Goku Eva 2. Goku no sé qué, que con el pelo plateado. Debe estar el Kokotaro, ¿cómo se llama? Toyotaro. Casi. Toyota, ¿no? Digo, puto Toriyama, haz algo que se vea en el manga. O sea, no todos, digo, todas las transformaciones de la de Dios hasta esta, todas son iguales. Porque es lo divertido cuando lees el manga, como yo, en mi caso. Empiezas a leer y dices, esta nueva transformación, y tú, es igual. Es igual. Es igual. Es más, dices, la imagen promocional para la nueva transformación era una de la transformación de Dios, que le cambió el color del pelo. No, no hizo ni el dibujo nuevo. Es que, llama. Digo, toma. Es que, ti. Que el manga me gusta, o sea... Sí, está, lo empecé a leer y dije, hostia, qué puta mierda. Pero después me gustó porque encuentro, incluso me gustan algunas cosas más que Z. Y te diré por qué. Porque están resolviendo situaciones de maneras diferentes. Sí. En Z, todas las situaciones se resolvían y Goku se hacía más fuerte y mataba todo. Estoy completamente de acuerdo. Pero en esta es, hostia, pues nos hemos salvado porque hemos viajado en el tiempo, o hemos traído a este o tal. Y digo, hostia. Me gusta que le den. De hecho este rollo. Hay un arco, el arco del Goku negro, que intenta solucionar. Algunas... Goku negro, o sea, racista. De algunas cosas. De algunas... Goku negro. ¿Coño? Goku negro. Y aparece una película de la Blaspolation. En vez de Drácula negro, Goku negro. ¿Sabes? Tun, tun, tun, tun. Black. Goku. Y digo, Goku, ahora eres negro. Y digo, y eso me hace más peligroso o menos peligroso. Chaca, chaca, chaca, chaca. ¿Coño? ¿Es así? Sí, Black Goku. Goku sí. Black. Black, Goku negro. Es vale. Verdad. Porque es Goku Black, no es Black Goku. No, es Black. Claro, pues entonces será Negro Goku. Vale, perdón. Pero Goku negro sería Black Goku y saldría ahí con un mostachote y el pelo afro y una cadenaza. A ver, vale. Negro Goku. Negro pues Goku. El arco de Negro Goku. Me pega un infarto, me muero. Ay. Me hace daño el corazón. Me mola mucho. Vamos a hablar más largo de Negro Goku. El arco de Negro Goku soluciona. El Negro Goku. Soluciona, es lo que he dicho. Soluciona cosas del arco de célula en Z con los viajes del tiempo de Trunks, etc. Ah, sí, sí. Eso está bien. Es que me gusta cómo soluciona. Y me gusta, sí. A mí me está gustando el manga. También el Toyotaro este hace un buen trabajo imitando el estilo de Toriyama. Sí, no, cual, está bien. Que muy guay. Pero el único problema es ese, me he transformado. Y tiene que poner alguien, tiene que haber alguien que diga, tienes el pelo azul. Tienes el pelo como blanco, gris. Rosa. En la nueva transformación, que es como gris. Tendría que salir uno y digo, Goku, has envejecido mucho. Te has pasado en la sala del espíritu del tiempo. Bueno, a ver, aparte... Y mola que salen personajes que son fuertes y no son superados de momento, que supongo que al final ahora, cuando se vuelvan de color pelo blanco, los superarán, ya, pero... Eso no lo ha cambiado. Por ejemplo, Virus este, hasta el momento decías, hostia, es más fuerte que todos, y a lo mejor no soluciona las cosas porque pasa. Sí, está bien, por eso mismo, está porque meten otras situaciones, sí, meten otras situaciones. No todo es... Soy el más fuerte, gano, tiene un poco de historia, porque antes veías las cosas y dices, sí, me está planteando tal, sé cómo va a acabar, Goku se va a hacer más fuerte y lo va a ganar. Exacto, porque es lo que intuyes, además, es lo que piensas que va a pasar después de ver la película de los dioses, que parece que hay una especie de cliffhanger ahí, porque no derrota, no derrota Virus, y dices, ya está, ya sabemos lo que va a pasar. Pues no, al final no pasa, y no parece que vayan a poder derrotarlo de momento. No. O bueno, de momento hasta donde yo he leído, cosas. Claro, luego hay gente que... Bueno, ahora, por lo visto, han pasado issues. Han pasado issues, pero en el manga todavía no, vamos atrasados. Y One Punch Man me está gustando y me está gustando el dibujo también, ¿eh? El dibujo es muy bueno. El dibujo gustando. Muy bueno del remake, porque esto es basado en un cómic web. Yo no hablo del webcómic. Pero el tema y una cosa que... Tiene buena One Punch Man, es que era muy fácil salirse del espíritu del manga y no se sale, ¿sabes? De decir, un momento de decir, pues ahora viene uno súper fuerte y tienes que luchar normal y estás jodido. No, siempre se atienen a que este tío no es lo más fuerte. Ya, el problema es que luego el manga acaba siendo de casi de todo menos del Saitama, porque claro en el momento que metes a Saitama se acabó el Brocky. Pero digo, pero está bien, siempre se mantiene como en este toque como humorístico estoy amargado porque no. Desde luego, de hecho hay momentos que son súper parapolla y dices, hostia, qué cabrón, pero es que no le queda otra porque pero es que además ni siquiera te muestra cómo acaba con ciertos enemigos y dices, hostia, pero por lo menos me habría gustado ver en una viñeta cómo lo revienta con el puño. No, ni te lo muestro. No, yo te muestro el... Es lo que va a pasar. Sí, lo que va a pasar. Y llega y dice, bueno. Además, me hace mucha gracia cuando explica lo que ha hecho, que es rollo haciendo sentadillas y comiendo, corriendo 10 sí, kilómetros sí, y no se lo cree nadie. Es una imbecilidad. Y al final, el manga. El manga se basa más en la asociación de héroes y en los monstruos y en sus amigos, o bueno, amigos entre comillas, entre la gente que se rodea, de la que se rodea. Y, no. Y, sí, porque amigos cero, o sea, tiene al Genos porque le sigue. Dice, maestro Saitama. Qué bola, yo no voy a ser tu maestro, te pagaré al que saca el chat. Y digo, oh, primera lección, no sí, sé. Y las lecciones que se saca de, o sea, luego llega Genos y dice, Genos dice, oh, pasados 1000 episodios, dice, estoy haciendo esto como haría el maestro Saitama. Y dice, pero, tío, si no hace nada, ¿no lo veis que estáis sentados jugando videojuegos? Buenísimo. Hacemos unos resúmenes de puta madre. Súper bueno. O sea, hablamos de ello como si todo el mundo hubiera leído el manga. A estas alturas. Y damos nuestra opinión. A ver, no ha salido ahora, ¿eh? No, obviamente. Si lo he leído yo ahora, es porque tiene mínimo 10 años. ¿O no? No sé si he leído algún otro. Y para finiquitar, porque ahora lo acabo de ver aquí que tenía abierto Nintendo Labo. Los cartones. Los cartones, que la gente dice, oh, si te lo pongo un cartón. Y, uf. Vale. Volvemos a lo de antes. Vale, cerramos hombre, el círculo, vale, ¿no? Vale. Que la gente quejarse. Cerramos el quejarse. No lo compres. No lo compres, ya está, coño. No te obliga, no te viene Miyamoto y dices, hombre, esta movida de cartón, que es una polla. Es muy fácil hacer la broma y por. Claro, el día del anuncio, los memes, vamos, se salían de internet. Sí, la cuestión es que el anuncio ese se te caen los huevos al suelo. Exacto, es lo que iba a decir. Digo, es muy fácil reírse de ello, y es cierto que es fácil reírse de ello, pero vi el puto tráiler y dije, ¿qué dice, cabrones? Puto Nintendo, ¿cómo lo ve? Van a su puta bola y dicen, vamos a hacer esto. Digo, ¿esto? Póngame 3 switches, por favor. Es maravilloso. Hablando de lo que tienen que jugar o no los niños. Dice, porque sale uno que es como, porque además es que todos vienen en un pack. Son 2 packs, el del robot, ¿y el que otro? Va aparte, y el otro que son todos los otros. Y yo digo, Dios, esto es una locura. Vienen todos. Pero el del robot dicen, es que dices que para montarlo tardas hasta 6 horas. Y yo, oh, sí, qué mal. Qué o sea, tiempo de calidad parte. Con tu hijo. O sea, claro. Mola. Si no, dice, es como uno, me he comprado el combinario de Lego especial y vienen 3000 piezas, vaya puta mierda, podría venir montado, o sea, cómprate un robot. Hemos perdido totalmente la perspectiva de la gente. También hay cosas, por ejemplo, anuncios de Nintendo, de Play y tal, siempre hay los típicos que es como, ya saltan, tienen que sacar la puntilla. No disfrutas, estás en... Sí. La puta mierda. Si montarlo tiene que ser la mitad de la puta diversión. Si no, ¿qué haces? Es una pasada. A ver, Amazon. Ya lo estás comprando. Raspberry Pi. Esto necesito para hacerme mi super consola. ¿Ves? Te viene la caja y todo. Y el enchufe. Va, pero esto no mola. ¿Sí? Como que no mola, tú sí que no molas. Pero esto ya viene. ¿Esto? No. Lo que ¿qué quieres? Que me compre ahí los diodos y yo soldando. Exacto, esto. Tiene que hacer clac, clac, clac. No. Tú tienes que ir al campo a coger ramas. Mira, esto ya te viene. Y con las ramas haces ahí un circuito. Sí, me hago una mina y empiezo a minar silicio, ¿sabes? Minar, está mal dicho. Está bien dicho minar, ¿no? Claro. Es extraer mineral. Minar. Minar, del verbo... Minar me suena a poner minas terrestres, ¿sabes? Pero porque ahora se ha puesto... Porque igual significa eso. Rollo, todos los youtubers que juegan al Minecraft dicen, no, voy a minar oro y cosas así, pero eso está mal dicho, tío. Tengo que buscar mira. Campo minado. Mandos. Y esto ya lo tengo. Ya lo tengo hecho. Después necesito una ISO... con las movidas, que lo buscaré, vi un tío que hablaba, también lo tengo que poner en subtítulos porque era español, pero era como de Ajoz o de Murcia o sitios de estos donde hablan funny. Y que donde hablan funny, además se cuando, entendía regular. Cuando ya lo llamas hablar funny, ya es que, la ironía es que me supera. Pues sí, me voy a hacer... mira, esto ya... ¿Y qué decías? Que los youtubers dicen minar, porque es que... Minar minerales, ¿no? Porque está mal dicho minar. Ya lo sé, vamos. Claro. No, que si minar es de poner minas... Algo minado. ¿Minado? Sí. ¿Y cómo se dice? ¿Campo minado? Entonces, el acto de la minería. Extraer mineral. dos palabras. Es tan cutre el español. Es tan cutre castellano, el español. Hombre, estamos... por eso tú siempre utilizas anglicismos, porque, claro. porque no te sirve. Tu puta madre, ala. Toma. Minar, pues es eso. Abrir, camino. No, es hacer la mina. Claro. No es minar. Extraer el mineral. No, a ver. Tener grandes diligencias para conseguir algo. Consumir, destruir poco a poco. Hacer minas cavando la tierra y poniendo artificios explosivos para derribar mudos edificios. Enterrar artificios explosivos para contener el avance del enemigo. O por los loles. Es que está mal. Porque te vas a Camboya y dices, ¡guau! Espera que llamo. Colocar minas submarinas para impedir el paso de buques enemigos. O por los loles. Voy a llamarles porque no puede ser esto. Extraer mineral. ¿Puedo poner aquí extra mina de medida? Puedes intentarlo. Mineral. Es súper guay este capítulo, lo estaban esperando. Esto es un Patreon bien pagado. La palabra extraer mineral no está en el diccionario. Son dos palabras, es que está atontado. Ah, porque es por palabras, por lemas. Por lemas. Es un lema. No, no es un lema tampoco. Anagramas, aleatorio. Te he dicho una palabra que es aleatorio. Dale. A ver, consultar. Puquio. Puquio. Manantial de agua. Toma. Está súper bien. ¿Puedes hacer un especial? Todo esto de aleatorio. De pero palabras no aleatorias. A ver, otra. Hagan sus apuestas. Neuma. Neuma. Coño, esta declaración de lo que se siente o quiere por medio de movimiento o señas. Pues no, me pensaba que sería algo de rollo neumonía. Claro, del pneuma. Está clarísimo. Como cuando se inclina la cabeza para conceder. Y digo, concedo. Eso es un neuma, tú. Hostia, ya sabemos dos palabras súper snobs. Y si no estuviera... O se mueve de un lado a otro para elevar. O bien, por medio de una interjección o de voces de sentido imperfecto. Venga, otra. Para que tú veas, ¿eh? Esto te hace... Viene del griego, por unas cierto. Pajas buenísimas. ¿Dónde lo ves que viene del griego? Del griego... Neuma. Del grec. Neuma, movimiento de cabeza. Uy. Engurriado. Ya, es que ya tenía que saltar los idiomas funnies. O sea, a ver, del participio del anticipo. ¿Qué? Arrugar. Y es que es engurrar. ¿Ant? Es muy fácil. Haces así. A ver. Antiguo. Antiguo engurriar. Arrugar. ¿Qué es arrugar? Y este, engurrar. Este no me gusta. Este no me ha gustado, ¿no? Porque... rugoso. Es que no... Hombre, vas a uno. Quiero unos preservativos engurriados. Esto hoy en día va bien para comentar por Twitter, para que no te enchironen o algo así. Digo, mírame el pene que lo tengo engurriado la gente, que no sé si tengo que denunciarlo o tal. Arramblar, arramblar. Este lo sabemos. Este dicho sí. De un río, no lo sabemos. Bueno, ah, vale, arrastrarlo todo. Sí. Llevándoselo con violencia, arramblar con todo. Uh-huh. A ver, esta no ha molado. No ha molado, no. No. Tapiscar. Tapiscar, recolectar el... Esto es lo que estoy buscando. Yo creo que aleatorio llegaré a encontrar el verbo que estás buscando, ¿no? Recolectar el maíz cortando las mazorcas de la planta. Tapiscar. O sea, y tenemos una... A ver, me cago en mi puta vida. O sea, para extraer mineral solo tenemos extraer mineral y para arrancar el maíz cortándolo de la planta tenemos tapiscar, me claro. Dirás. No, pero claro, aquí no se utiliza. Está, mira, lo pone El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Porque bueno, viene del Nahuatl... Tapiscar. Dios, yo la usaré. No puedo leer eso. Parricidio. Parricidio, muerte, joder, no me jodas, coño. Muerte dada a un pariente próximo, especialmente al padre o la madre. No, especialmente no, coño, al padre o la madre, será un parricidio. Sí, ¿no? Pero no, pone pariente próximo. Sí, sí. Ojo. O sea, puedes matar a tu hermano y ser un parricidio. Mm. O un parricidio, es que te ataca a Win y le hace... ¡Joder, qué malo! Lo paras y después lo rajas. ¡Qué malo! Si no te hace un parry, no es un parricidio. Filantropismo. De filantropía. Nah, que sabemos lo que es. Este mierda. Desganar. Desganar. Desganar es lo que... deseo, gusto, gana de hacer algo. Desganar es lo que, es estamos, lo que estamos haciendo. Es un buen momento para dejarlo en todo lo alto. Perder el apetito a la comida. Disgustarse, cansarse, desviarse de lo que antes hacía con gusto y por propia elección. Dicho esto, amigo, con este bombazo. Ay. Pues nada, pues nada. Ha sido productivo, ¿eh? Con spoilers. Este super random, spoiler, random, anécdotas y hasta más ver que os... Bueno, como este podcast es un poco raro, no cobraremos Patreon. los dos que quedan a pagar. Bueno, pero ya que lo has dicho, gracias a todos los que siguen en Patreon. Hay porque gente. Les sale gratis. Hombre, claro, porque. No pagan, pagan cuando publicamos. El Patreon es verdad que se paga por episodio y se paga lo que sea. Y todos ganan lo mismo, es decir, escucharlo una semana antes. Sí, no sé. Pues, bueno, no, mentira, tema. Mentira. Hay extras, ¿eh? Siempre. Ahora porque no grabamos. Sí, pero bueno, hemos, había extras. Había extras. Pues... De hecho, estoy. Estoy en la mente, tengo que hablar contigo porque hay un extra que podríamos utilizar para el Patreon. ¿Qué haces ahora? Pollas engurriadas. Vas a buscar pollas engurriadas. No, voy a buscar otra cosa. Pero bueno, lo que estaba diciendo, que muchas gracias a los que nos apoyáis en Patreon. También se puede comentar en Patreon, no lo he dicho, pero claro, también contesto a los comentarios en Patreon. Comentad en el blog, seguid comentando, que nunca nos cansamos. Y en iVoox, ¿qué coño estás mirando, tío? Tetas, veo tetas. Un Patreon, lo cual me está gustando. Guarrindongo. Fat Corgi is creating sexy art. Lo encontré el otro día. Ah, bien, bien. Está bien, seguidlo. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque es tetas. Por las pajas. Y además... Además lo hace mal, porque aquí mete esto y está de gratis. Sube, sube. Me gusta. Sube. Porque me gusta lo de las recompensas. Copa sí. A, Copa B, Copa C, Copa D, Copa D. Joder, justamente estábamos hablando de copas de... En el Telegram. Sí. Y hablamos de copas de sujetador, para que quede claro. No copas, ah, vale. no copas de beber. Pues está bien traído. Mete dos. Fat Corgi, en Patreon. Da para las pajas. Bueno, pues nada. Gracias a todos. Seguidnos en Facebook también. Y en Twitter. Estamos muertos. O sea, yo soy lo peor. Soy lamentable. En redes sociales. O sea, lo peor. Me paso olímpicamente. Promoción. Mierda. Facebook estamos, ¿no? Sí, claro. Tenemos la página de Facebook. Pues seguidnos ahí. Meterle más pasta en el Patreon. Darle me gusta y tal. Pero es que, ¿qué es eso? Es que como soy tan lamentable en las redes sociales, la gente va a decir, ¿pero para qué te vamos a seguir si no ponen nada? No ponen nada. Pon tetas. Yo qué sé. Bueno, amigos, esto ha sido... No sé cuándo volvemos... Sí, volvemos a guardar... Volvemos a guardar, sí. Porque mira qué relación más estúpida con grabar. Guardar. Save. Sí, claro. Volvemos a grabar para el final del especial de Covenant. Sí. Con Seri. No mientas, es para quedar con Seri y beber y hablar. Lo demás es... Y bueno... Y de momento tenéis este que me parece que al final ha quedado una duración decente. Sí, porque hemos aprovechado, estamos día festivo, hemos aprovechado y... Que nos podemos juntar. Exactamente. No tenemos mucha prisa y guay. De esto. Y así que tenéis al menos para llevaros a la boca. Un pen engurriado. Engurriado. Ahora lo voy a introducir en mi vocabulario. Es súper feo, ¿no? Hablando de penes y engurriado, y ahora decía, y lo voy a introducir en boca. Luego se nos olvida. Hay tantas palabras que me habría gustado Puquio, introducir. Puquio ya no... Puquio era Puquio. Sí, botonadura. Botonadura. Botonadura, no, pero esa la uso yo... Joder. De seguido. Pero me ha gustado. Bueno, hasta luego, chicos. Hasta luego. Good evening. You should have respected my authority.